Yo soy un casual gamer. Un casual gamer puede regresar de los cojones cuando le sale de los cojones. No seguía por Ha llegado el momento que estabas esperando durante toda la semana. Aquí y ahora empieza tu programa favorito de videojuegos. Empieza Confesiones de un jugador. Análisis, opinión, entrevista, mucha cerveza y ganas de pasarlo bien, todo esto y mucho más en Confesiones de un jugador. Nino. Bienvenidos al programa número 112 de Confesiones de un jugador. Nino. Porque bueno. hay una ambulancia. ¿Este no es el número de emergencias? 112, Nino. Hola. Hola, bienvenidos a Confesiones. Soy la secretaria de urgencias. ¿Qué desea? Pues tengo una emergencia que consultar. ¿Ah, sí? Sí. ¿Qué puedo hacer? ¿Es sexual? No. Uy. No, es cervecera. Resulta que es que quiero grabar un programa de videojuego entre colegas y nos acabamos de traer cervezas, pero todavía no se han enfriado. Y el modo turbo de mi frigorífico no termina de resolver mi problema. Señorita de emergencias, ¿qué puedo hacer? Hola, de nuevo. Vaya usted al chino de la esquina y compre cerveza fría mientras que se enfría la suya. Entiendo su postura, lo que pasa es que estamos prácticamente grabando ya mismo y eso implicaría casi ir a la puerta de Salva Spin, que está un poco lejos. Llame usted a su amiga, dígale, nena, tráeme unas cervezas frías. Yo no tengo amiga, yo tengo mujer y es la señora Flow. Pues ¿sabes por qué? Porque yo soy Ravenflow, querida secretaria. Y, secretaria, me encanta tenerte aquí. Estás en Confesiones de un jugador. Hola, yo me llamo Liv Coca. Liv Coca, ¿usted ha oído hablar de este programa de videojuegos que se llama Confesiones de un jugador, que es absolutamente diferente? Oh, yeah. ¿Y qué ha oído hablar de nosotros? Borrachos, alcohólicos, sexualmente pervertidos que le gustan los videojuegos y la juerga. Menos mal que ha dicho lo de que nos gustan los videojuegos. Aquí, de hecho, como antihéroe dentro del paradigma que acaba usted de delimitar, señorita Liv Coca, tenemos a un padre de familia, al señor Fermín. Llega Fermín, suben las descargas. Madre mía, muy buena. Aquí estamos de nuevo. Suben las descargas, ya veremos. Bueno, ¿y qué me vais a ofrecer en este programa de urgencias? Yo no sé si Liv Coca es una secretaria de emergencia o es una puta, tal y como está hablando. Yo no soy puta, soy reputa. Pensaba que iba a decir, repito, coño lo disfruta. La pregunta. ¿Qué me vais a ofrecer en este programa? Bueno, pues mira, desde el País Vasco llega nuestro corresponsal por partida doble y nos va a traer un análisis de Sleeping Dogs, título que comentó Juan Arena en el programa de Elche Juega, en el anterior programa, pero el Chicho llega para dar su visión. Pero no solo eso, sino que va a venir con un briconsejo muy particular con el que me siento muy identificado. El día menos pensado, tu consola, tu PlayStation 3, puede morir. Y el contenido vinculado a tu cuenta podría quedar atrapado dentro de la consola. El Chicho nos va a comentar cómo desbloquear ese contenido si por lo que sea te sobra la pasta para comprarte una segunda PlayStation. ¿Te mola? Me mola. Además, haciendo honor a nuestro planteamiento de programa de estilo de vida, la señora Flow aparece para hablar de una de las aplicaciones más queridas y más conocidas dentro del mundo de los teléfonos y de los smartphones. Si os gusta... El vibrador. El vibrador está bien, pero afortunadamente la señora Flow lo utiliza lo necesario. Decir que vamos a hablar de Tuning Radio. Oh yeah. Una aplicación para captar radio online de muy diversa índole y verdaderamente con unas posibilidades muy chulas. Pero eso no es todo, Liv Coca. No, yo quisiera dar las gracias a alguien. Ah. A un hombre. Un hombre ilicitano. Que se llama... ¿Quieres dar las gracias a David Bernat y a Antonio por organizar la maravillosa jornada Elche Juega e invitarnos a ir para allá? Sí, pero no solo eso. A un gran técnico de sonido, un gran compañero de la comunicación, un monstruo, pero monstruo, monstruo, y no de feo, sino de lo bueno que es el cabrón, que es... El señor Manolo. El señor Manolo... ¡Adiós! Al señor Manolo, al que le vamos a dedicar este programa. Nuestro guardaespaldas técnico que estuvo asegurándose de que todo lo relacionado con el programa anterior grabado en directo desde Elche fuese a las mil maravillas. Y que además nos permitió una cosa que en raras veces hay que hacer, y es que básicamente solo hubo que juntar los trozos del programa y no hubo que censurar ningún comentario de Lipcock ni cosas de esas. Oh yeah, mi colega Lipcock, le jodís mucho. Sí, la historia es que, bueno, Manolo fue una garantía y... Esta voz la tengo así de comer rabos. Sigue, sigue. Bueno, con Lipcock callada, oye, Fermín... Madre mía, ¿tú cómo llevas estos comienzos del programa? Tú que llevas un tiempo sin venir, de repente las cosas se desmelenan y hay que dar un golpe en la mesa o en la cara de quien sea. Nada, genial, esto es parte del programa y muchas más cosas que tenemos por rondar todavía, ¿eh? Tenemos que darle más vuelta a esto. Antes de eso, ¿serías tan amable de meter a Lipcock dentro del Animus a ver si hay suerte y se acaba convirtiendo en una persona normal? Por supuesto, de la coleta me la llevo para adentro ahora mismo. Bueno, antes de que te la lleven, no obstante, vamos a respirar un segundo. Es el momento del programa en el que cada uno de nosotros, tú y yo, va a tener 15 segundos para contarle al mundo qué ha jugado, qué música ha escuchado, qué está bebiendo y cualquier otra cosa que sea capaz de meter en 15 segundos. Madre mía. Tener preparado el número de emergencia porque el programa 112 comienza... Ahora. Bueno, Fermín, comenzamos. Y comenzamos contigo. Pues sí, aquí estamos de nuevo. Y pues nada, esta semana traigo poca cosa, pero bueno, ahí me ha dado tiempo a tocar alguna cosilla. Uh-huh. He estado jugando a... Pues lo típico, ¿no? La Play 3, como sabes, pues la tengo desde hace, bueno, ya casi un año va a ser, ¿no? Pero que todavía le pego, y sobre todo desde que tengo el Plus, ¿no? Y aquí traigo un titulillo del Plus, que me parece que lo dieron en mayo, creo que fue. Sí, fue el mes este que tú te hiciste sí, suscriptor del Plus, sí, y regalaban 8 o 9 juegos. Sí, y uno de ellos pues es este título que es Smash Cars, que está para Play 3, pero también salió para Play 2. Sí, yo he visto por ahí alguna carátula, no sé si llegaría aquí a España, pero para Play 2 lo he visto que también estaba. Y de hecho a mí me ha dado un poco la impresión que pertenece más a ese género, ¿no? De juegos de Play 2 que salieron, pero bueno, es un juego que en su momento gratis... Esto aquí ha salido como un descargable. Claro, gratis en el Plus, pues bueno, pues está bien, ¿no? Un título aceptable, yo la verdad que me lo esperaba más basurilla, pero bueno, pues no sé, para a lo mejor 6, 8 horas de juego así decente, pues está bien. Antes de eso, pues lo he mirado a ver cómo estaba actualmente y en el Plus está por, en el Store, perdón, está por 15 euros, 14,99. Madre mía. Que me parece un robo a mano armada. Poco recomendable este precio, pero bueno, ya te digo, como yo me lo saqué por cuando era descargable gratis, pues bien. Uh-huh. Y tenemos pues un juego que se trata de coche de radio control. Ni más ni menos, que bueno, que es un género que no es nuevo, ¿no? Que está ya bastante explotado, pero bueno, que aquí se reinventa un poquito, tiene la cámara un poquito, el plano, digamos, un poquito más cenital, ¿no? Un poquito más desde arriba, siempre desde la parte de atrás, por supuesto, ¿no? No es como aquellos que se veía el circuito y los coches que parecían los Micro Machines, no, este se ve el coche. En este sentido, me acuerdo yo de un título de la Nintendo 64 que era el Revolt. Que era en su momento, era como qué guapo se ve esto de Radio Control. Sí. Y es un género que nunca se ha ido, pero ahora está pues en sí, descargable. Sí. De hecho, pues no hace mucho estuvimos comentando aquí también el del Motor Stone, ¿no? Había salido un Motor Stone, ¿sí? Radio Control. Sí, sí, sí. Pues aquí alguna comparación por ahí he visto cuando he buscado alguna información acerca del juego y acerca de los trofeos. Porque como el juego viene en inglés, pues... Por aquello de ver un poco alguna cosa que no entendía, pues busqué los trofeos a ver cómo iba, ¿no? En ese sentido, ¿qué te gusta más? Porque esto se ve un poquito más cerca. El otro se ve muy chiquitín, desde como muy alejado. Yo lo prefiero chiquitín. Yo he tenido juegos de esos en los que se ven desde vista aérea, en plan Micro Machine, coches pequeñitos, y se disfrutaba mucho. Era muy divertido. Este, lo que pasa es que a medida que vas avanzando, te van dando coches, etcétera, y ya puedes correr mucho, marea un poco. Es muy difícil de controlar. Cuando la vista, la cámara está justo detrás del coche, claro. En estos juegos que son más cerca, la sensación de velocidad suele aumentar bastante. Claro, claro. Entonces ya, pues bueno. Y los saltos, por ejemplo, dicen, madre mía, qué descontrol. Sí, desluce un poco. Pero bueno, tenemos un juego pues relativamente corto, porque son 4 campeonatos los que tenemos, que son cortitos, y un total de 12 pistas. 12 pistas, pues a lo mejor la más corta de 40 segundos, la más larga que sea de 1 minuto, 5 vueltas, pues 4, 5 minutos, una cosa así, ¿no? Ya. O sea que tampoco es para volverse loco, es para disfrutar un rato jugando con juego. Ajá. De velocidad. Tenemos el típico coche radio control con su nitro. Nitro que nos falte, de que se inventó el nitro está hasta en la sopa. De hecho, cuando hay un juego de coche sin nitro, lo echo de menos. Sí, pues aquí ayuda bastante. Y pues, por ejemplo, para recargar el nitro, ¿qué hay que hacer? Pues te encuentras diferentes cosas por en medio de la pista, porque aquí lo que vamos a encontrar siempre es una pista en la playa. En la playa, en el muelle, alrededor de la zona del mar, ¿no? Entonces, bueno, vamos. Es lo típico a encontrar... que haría si tienes un coche de radio control. Ponerte cerca del agua a ver si se cae y se funde. Sí, pues, es que... de hecho te caes con bastante facilidad al agua. Y te suelen encontrar pues, la típica pelota de playa, la típica litrona, el flotador, el tío pescando. Y entonces un perro, si le das al tío pescando se cae al agua. ¿Sale el perro detrás de tu coche y cosas de esas? El perro no, si te chocas con él no te hace nada, pero si te chocas por ejemplo con el pescador que va andando, te arrea una patada que te manda a tomar viento. Pierde unas cuantas posiciones seguro, ¿no? Pero bueno, dentro de lo que cabe, pues para recargar el nitro, por ejemplo, lo que hay que hacer es usar el salto, ¿no? Que, pues como te puedes imaginar, hay muchos saltitos, y en los saltos lo que hay que hacer es, para recargar el nitro, es pues darle hacia atrás al mando y hacer lo que se llama un mortal, o el típico baffling, ¿no? Una serie de vueltas. Si consigues dar las 5 vueltas, pues te recargan el nitro a tope. Por cada vuelta que des te dan una estrella, y las estrellas pues son como puntos acumulativos que puedes ir sacando también, pues, por ejemplo, para los trofeos, ¿no? Dentro de este título, pues tenemos 3 tipos de vehículos diferentes, o de chasis, podremos decir, de base de coche, ¿no? Que son el Monster, pues sería el típico Hammer, ¿no? El típico todoterreno. Sí. El Buggy, que es ya una cosita más dinámica, más deportiva. Más saltarina, ¿no? Y el Sport, que es ya el típico coche, pues, para correr a toda leche, ¿no? Y dentro de estos tres tipos de chasis tenemos 4 carrocerías para cada uno, ¿no? Que siempre pues va a variar la velocidad, la duración, porque también si te chocas mucho, pues el coche se jode, echa humo, se rompe y pierde unos segundos hasta que vuelve a recuperarse, ¿no? Y luego pues tenemos también 3 tipos de carrera, ¿eh? Uno que es el típico, el normal, que es competir contra otros jugadores. El tipo contra reloj, que es solamente contra el crono. Te dicen, tienes que bajar de 3 minutos si quieres pasar la pantalla, ¿no? Sí. Y el tipo de eliminación, pues que es luchar cada vuelta, contra otro, el último, y efectivamente, cada vuelta el último se elimina. Lo que hay que hacer para ir pasando de pantalla pues es quedarse entre los 3 primeros. Oro, plata y bronce, ¿no? Ajá. Obviamente, si vas sacando oro, pues la cosa como que va más lustrosa, ¿no? Sí. Sobre todo a la hora. ¿Cómo habrá algún trofeo que sea, sácate todas las carreras con oro? Efectivamente. Si te sacas todas las carreras con bronce, mínimo, pues te dan al final tu trofeo de bronce. Te lo sacas con plata, tu trofeo de plata. Qué apropiado, ¿eh? Por fin, unos trofeos que tienen sentido. Sí, hombre, son un poquillo rateros, ¿no? Son un poco cortos los trofeos que hay, que son poquitos, pero... Los descargables siempre, bueno, hay... Yo creo que a lo mejor me he sacado 7 u 8 trofeos y me figura casi el 50%. Ajá. Y da la casualidad que la otra mitad de los trofeos son online. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que me vendí a jugar online. No había ni Cristo. Ni Dios. Ni Dios, vamos. Pero bueno. Smash Cars. Y lo que pasa es eso, que si te sacas todos los circuitos con oro, que cuesta, porque algunos los he tenido que repetir 4 y 5 veces para sacármelos todos con oro, pues te dan oro, plata y bronce del tirón. Oh. O sea, tú acabas y empieza eso a pitar. Ya. Yeah. Has ganado un trofeo de bronce. Plin, plin, ganado plin. Un trofeo. Qué de gusto plata. Da cuando salen y, varios trofeos y, a la vez. Claro, me ha pasado eso, que de salir 3 y 4 trofeos ahí de tal. Uh-huh. Luego tiene a lo mejor otros más sencillos, como choca contra 15 objetos en una pantalla y termina como mínimo bronce. Ajá. Y te dan tu trofeo. O da, gana 25, no, 30 estrellas de estas de dar borteletas cuando salta, uh-huh. de dar el mortal y queda como mínimo bronce, ¿no? Y también te dan tu trofeo y hay cositas ahí, okay, bueno, okay. Interesantes. Esto a nivel de gráficos, ¿qué tal está? Bueno, el flojete, ya te he dicho, es más parecido a Play 2, uh-huh. Es más de ese estilo. Bueno, pasable, lo podríamos dejar en pasable, ¿no? Se ve, la verdad es que tiene un precio que esto, por ejemplo, a 5 pavos, sí, a 5... es el típico juego que no me importaría comprarme. Y de hecho, sí, podría tal pasar. Y como estás comentando, parece divertido, sí, ¿no? Sí, podría pasar, y sobre todo si tienes amiguetes con los que pues, te puedes echar un rato. La cosa va fluida, o sea, las carreras son fluidas. Sí. Tienen la sensación, en algún momento, porque una cosa que pasa con los juegos malos a veces es que tienen la sensación de... Madre mía, es que esto es tan malo que por mucho que me esfuerce, como el juego está mal hecho, me puedo quedar aquí el segundo, aunque me esté esforzando al máximo. Aquí, en ese sentido... Hombre, bueno, a medida que va avanzando y va sacando coches buenos y monturas y chasis mejores, pues, uh-huh. pues la cosa se complica a la hora de conducir, pero como que a lo mejor va a octavo, que va a último, ¿no? Y puedes remontar en una vuelta y ponerte primero. O sea, uh-huh. que la cosa que es más llevadera. Pero al principio, como te dan el peor coche y vas ahí en plan tal, quedar tercero es casi un milagro. Las dos primeras pantallas, yo recuerdo que las jugué y decía, joder, tercero, qué difícil esto, tal. Pero luego, enseguida, en cuanto coges un coche mejor, te vuelves hacia atrás, te haces la pantalla, te quedas primero, pero más solo que la una. O sea, que sin problema. Pero vamos, de dificultad, pues, hombre, yo le diría un normal o, bueno, intermedia, le podríamos decir. Esto tiene, si no me equivoco, me suena que había algún DLC o algo. Sí, hay alguna cosa que he estado mirando, pero es para el tema online. Ya. Con lo cual, como he probado y no había nadie online, pues he dicho, ¿para qué? No me voy a molestar. Entonces, pues bueno. Bueno, no sé. Hay mucha gente que tiene PlayStation Plus y seguramente este juego lo tendrán descargado y muerto de asco. Y sin prestarle caso... Pues ya te digo, si quieres, no sé, pues aparte de echar un rato y sacarte unos trofeos, pues en unas 6 horas o por ahí te lo puedes terminar. Ok. 6, 8, como mucho. Y bueno, pues sí, tiene su buen rato de jugabilidad, porque a lo mejor las primeras pantallas son muy cortitas, pero luego la otra, a medida que va avanzando, ya te encuentras muchos más elementos. O lo que dices, que hay que repetir o tal. Claro, y bueno, lo único pues que deja un poco mal sabor de boca que solamente haya ese tipo de ambiente playero. Que solo sea en torno a la playa, joder, que no se saquen un tipo de pista normal o tal. Ya no está la mesa del desayuno, esa típica de los Micro Machines o la bañera, ni... No sé, algo... Bueno, pero... es que un coche de radio control en una bañera está jodido. Bueno, pero que hubieran sacado otro tipo de cosas, ¿no? Ya cuando vas chocándote contra el pescador en 5 circuitos diferentes, ya dices, joder, ya me están... Habitación de Salva Spin, madre mía, si estuviese aquí Salva Spin, seguro que... que... Los coches no harían más que chocarse con enredo en la habitación. Seguro, ya ves. Pero bueno, un titulillo interesante. Yo la verdad que no lo había tocado hasta ahora, lo tenía ahí desde que me lo descargué. Pero merece la pena dedicarle un rato. Uh-huh. Sobre todo, ya te digo, si te quieres sacar unos trofeos sin demasiada dificultad, sin despeinarte. Ok. Y bueno, pues luego tengo aquí más cositas. He estado tocando un par de cosas de Android, del móvil, ¿no? Uh-huh. He estado jugando pues a uno que está casi recién salido, que es el Bad Piggies. Dios mío, los cerdos de Angry Birds consiguen su propio título. Sí, señor. Y además, pues bueno, dentro de lo que del parecido que se les puede traer al otro género, a Angry Birds, pues tenemos un juego un poquito diferente. En realidad no tiene nada que ver con Angry Birds, sí, ¿no? Pero los escenarios son parecidos. Los escenarios son parecidos. La estética es similar, ¿no? Eso es, los típicos de colorido, el típico ambiente, pues es muy similar. La situación, yo es que me pongo en la piel de los desarrolladores de Rovio. Tienen una fórmula que funciona, que han perfeccionado mil y una veces, un montón de niveles. En los diferentes juegos que han hecho, en el primer Angry Birds, en el Seasons, en el Río, en el Space, implementando cosas como lo de la física en el espacio y demás. Bueno, de repente dicen, vamos a ponernos en el lugar de los cerdos. Y vamos a darle la vuelta a todo y hacer algo diferente, porque no podemos hacer la misma fórmula que habíamos hecho hasta ahora. Claro. Porque los cerdos no vuelan. Entonces, ¿qué hay que hacer aquí? No vuelan ni se mueven siquiera, ¿eh? Porque rodar ruedan hasta torpemente cuando tienen que rodar. Entonces, ¿de qué va este juego? Imagínate que no tengo ni idea. Pues aquí lo que se trata es, tú tienes una serie de elementos, tienes tu cerdo entre esos elementos, vamos a poner un par de ruedas, tres cuadrículas y el cerdo. Y en una serie de cuadritos que tienes, tienes que montar pues una especie de carro y meter dentro al cerdo. Ajá. De tal forma que ese cerdo, pues bien sea por una pendiente, bien sea con una serie de elementos que te pueden ayudar, como es una botella de óxido nitroso, de nuevo, un típico fuelle de estos, ¿no? Para impulsarte, una caja de dinamita, una serie de elementos para impulsar ese carro que vas a hacer y que el cerdo llegue a la meta y consiga, pues, pasar el nivel. Uh-huh. ¿Un ingrediente extra que le ponen? Pues le ponen una cajita con una estrella que si por el camino rompes esa cajita con la estrella, pues te lleva tu recompensa, ¿no? Te pasas el nivel con las estrellas correspondientes. Hay veces que en el nivel pues te exigen que si te lo quieres pasar con las tres estrellas, pues que no uses a lo mejor el nitro. Pero que no uses el fuelle. Tienes que llegar a la meta. A la meta, efectivamente. Okay. Tienes que llegar a la meta. Al principio es muy sencillo. Al principio la meta es, pues, echar el cerdo a rodar cuesta abajo con tu carromato, como tú lo quieras poner. Si le quieres poner las ruedas debajo, se las pones debajo. Si la quieres poner una debajo y otra en el lateral, pues el cerdo se vuelca. ¿Existe la física? ¿Puede ser que en un momento determinado el cerdo se caiga de, sí, de su carromato? Como de un salto, se caen con mucha facilidad y el carromato se parte con mucha facilidad. Ajá. ¿Y qué pasa si se cae el cerdo? ¿Que no ha llegado a la meta? Pues nada, tienes que volver a repetir. No se rompe ni se... Una cosa muy habitual en los Angry Birds es... he fallado, no ha salido la cosa como yo esperaba, le doy al típico botón de reiniciar. Sí. Aquí cuando reinicia, una de las cosas que tú has dicho es que tienes que construir como el carromato, ¿no? Sí. Y tienes que definir, pues ahora pongo la rueda aquí y allá. Eso, con respecto a la fórmula de Angry Birds, no deja de ser alejarse un poco del esquema directo de, venga, a jugar. Aquí, de algún modo, de primeras ya te están diciendo, espera, tienes que pensar. Sí. Además, bastante, ¿eh? Muchas de ellas bastante. En ese sentido, ¿lo es menos accesible o menos...? ¿Qué es más difícil acceder al juego o ponerse a jugar? ¿Te corta el rollo eso de decir... Vaya, llevo aquí la pantalla intentada 5 veces y me tengo que poner otra vez a montar el carro? Hombre, es un poquito más coñazo que disparar el pájaro con el tirachinas, ¿no? Porque disparar el pájaro con el tirachinas... Es que está ya todo montado. Era muy divertido y era muy tal y decía, voy a apuntar un poquito mejor. Ahora pues es un poquito más coñazo. Pero bueno, hay veces que por pura potra te sale de puta madre y dices, hostia, qué bien me ha salido, me he sacado las 3 estrellas casi sin despeinarme. Entonces, pues... No sé, pues sí que es cierto que hay que pensar un poquito más, pero tampoco es que sea, no sé, muy coñazo. Los cerditos malos. Yo llevo del primer nivel, las llevo casi todas completadas, me falta, bueno, voy por la mitad prácticamente, por el 14. Ok, esto de momento a nivel de contenido y tal, ¿qué tal va? ¿Han puesto muchos mundos? ¿Crees que irán poniendo más mundos? Hombre, yo imagino que sí, porque esto, al igual que los Angry Birds, es un tipo de juego que le gusta. Yo he visto a niños jugar con 2 años Angry Birds y he visto gente de 40 y tantos jugar, con lo cual es un elemento que... De hecho, tú vas a un Toys R Us hoy en día y te encuentras el típico cojín del Bad Piggy... Te encuentras tu Angry Birds, te encuentras tu juego de lanzar los pájaros y tu juego de construcciones. Pero si es que hasta en el mercadillo va al mercadillo, te encuentras camisetas de los Angry Birds ya, ¿eh? Es que no es, que son palabras mayores. No, esto es un fenómeno cultural. Pero bueno, digamos que la fórmula es pues sencilla pero muy divertida, que es lo que suele triunfar. Esto no cuesta dinero en Android, ¿verdad? No. Ahora mismo sale gratuito. Lo que te cuesta dinero es, en la parte superior de la pantalla, pues tenemos lo típico, ¿no? Para empezar, y tenemos una especie de icono aquí con una llave inglesa y una gorra, que es el de ayuda. Y te dice, ¿necesitas ayuda? Pues este cerdito lo puede hacer por ti. Y te dice que pagues. Que si quieres ayuda en un momento extra, que no sabes cómo montar el carro para mandar al jodido cerdo para abajo, pues pagando. ¿Y cuánto te cuestan las ayudas? Aquí tenemos 10 ayudas por 2, 1,99 dólares. Ajá. 35 por 5,99, 65 ayudas por 9,99. Básicamente aquí estás pagando porque te resuelvan un poco el acertijo y te consigan la puntuación perfecta, ¿no? Pero bueno, yo imagino que aquí estrujándose un poquito el coco y con un poco de suerte, pues sale la cosa. Mirando alguna guía incluso. Luego, claro, luego aparte pues tenemos también un par de iconos arriba, que es la típica bombilla, que es en el que te sale una especie de libro y te explica cómo puedes hacer cosas, ¿no? Uh-huh. Es decir, tienes el carromato con el nitro, la dinamita, etcétera, pues te dice qué casos puedes hacer para ayudar al cerdo a salir adelante. Uh-huh. Y bueno, y aparte de este tenemos otro icono a la derecha del todo, a ver si sale. Uh-huh. Las cosas de palacio van despacio. No, son los cerdos. Se ha quedado bloqueado. No, bueno, pasa nada. Pero en fin, pues son unas cuantas detallitos que tiene que te ayudan a que... Ah, bueno, el otro icono que tienes es la lupa para ampliar la pantalla y ver pues por dónde puedes mandarlo y qué, uh-huh, es lo que puedes hacer, ¿no? Ok. Pero bueno, un título muy recomendable, sobre todo gratuito ahora mismo en el Play Store, y además se encuentra entre los primeros puestos, con lo cual... No, está en las primeras posiciones. Esto en iOS la cosa está más delicada, si tienes un iPad o si tienes... Bueno, o si tienes un iPhone... Y es que claro, a ver, esto tiene su versión de prueba, pero la versión completa, como no está apoyada por Google Ads, cuesta 0,79. Bajo esa circunstancia, hombre, 0,79 por este juego, ¿cómo lo ves? Yo lo veo muy potable. 0,79 no es prácticamente nada, es menos que un café. Pero llega un momento en el que a todo te acostumbras, y te acostumbras incluso a pagar 0,79 y por algunas cosas dices, pues por esto no lo pago. Ya, bueno, no sé, yo lo veo bastante entretenido y bueno, por un precio económico, pues sí, uh-huh, claro que sí. Ok, además lo que decimos, que seguramente irán sacando nuevos packs de niveles y si el juego acaba teniendo la repercusión que se espera que va a tener, pues seguro que habrá nuevas entregas y demás. Una cosa, Fermín, ¿qué te gusta más a la hora de la verdad? ¿Angry Birds o los cerdos? Sé que las comparaciones son odiosas y esto es poner a David frente a Goliat, pero... Es que Angry Birds ha dejado el listón muy alto, ¿eh? Angry Birds, yo lo he jugado aquí en el móvil, lo he jugado en PSP, está para un montón de... Ha salido recientemente la trilogía de Angry Birds, claro, compatible, por ejemplo, con Kinect o con PlayStation, claro, Move, para Play 3. Ha salido un montón de plataformas. Incluso, entonces... no sé si había una versión de Kindle, del lector de ebooks, de Angry Birds. Pues imagínate, entonces es que ha tenido tanto éxito que compararlo con este recién nacido es un poco ya, temerario, injusto. Pero bueno, este apunta maneras. Si saben hacerlo envejecer de la forma correcta, van sacando cositas, que el cerdo no solamente se tire con un carromato jodido con ruedas, sino que le puedas poner alguna cosita más, etcétera. No sé, igual cuando vayamos a... ¿Te puedo hacer una pregunta que no sé si es spoiler? ¿Aparecen por aquí los pájaros? Yo de momento no lo he visto. Ajá. ¿Se pueden estar reservando ahí esa carta? Pues seguro. No dejan de ser un cameo estelar. Claro. Vamos, que aparezca un pájaro ya arregla el juego. Teniendo en cuenta que partimos desde el punto de vista de los malos, que son los cerdos, en los Angry Birds, pues ¿por qué no puede que salgan? ¿Aquí son malos? ¿Hay una historia detrás de esto? Al principio sale como una especie de historieta en la que los cerdos pues lo que intentan es hacerse con huevos. Ajá. Pero sale algo muy básico ahí, sencillo, ¿no? Como que ya, para hacerme con los huevos yo tengo que tirarme con el carromato y pasar todas las metas y al final la recompensa que voy a hacer es recoger los huevos. Pues algo así sale. Vaya paranoia. Tampoco me fijé mucho porque al principio... Ya, es lo típico que te dice, quiero probar esto ya. A mí eso es, la impresión que me dio fue esa. Ok. Bueno, ¿qué más tienes por ahí? Te veo ahí con tu móvil afilado. Sí, tengo otra que es Logic Master, otra aplicación también gratuita que la podemos encontrar en Google Play. Uh-huh. Y pues lo que se trata aquí es de una serie de pues las típicas situaciones para pensar y para resolver. Por ejemplo, tengo la segunda de ellas que es que tienes una barca y tienes una oveja, un lobo y una lechuga. Y tienes que pasarlo al otro lado. El problema es que no puedes dejar al lobo con la oveja, a la oveja con la lechuga y así, ¿no? Y entonces, pues, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Cómo voy a cruzar con todo? Te las tienes que ingeniar aquí un poco, estrujarte el coco para ver cómo pasas a los tres elementos al otro lado. Son los típicos jueguecitos esos de inteligencia que siempre dicen, oh, ¿y qué harías para resolver esto? Sin embargo, una cosa interesante, Porque claro, el planteamiento más o menos siempre te lo imaginas, ¿no? Vale, te lo lee, ok. Pero luego eso, la jugabilidad, ¿cómo está resuelta? Porque esto es lo típico que antes te ponían el lápiz, papel y venga, resolverlo. Aquí, en el móvil, ¿eso cómo está planteado? Hombre, pues bastante sencillo de usar. En realidad, pues probar y cuando fallas, pues de nuevo rehacer. Y se ya ve está, una composición de lo que sería la escena, entonces. Sí, claro. Tú tienes que ir moviendo, pues, no sé, no es demasiado complejo. O sea, hay ratos que dices, hostia, parece muy fácil, pero me tengo que parar a pensar. Pero esto a nivel visual, por ejemplo, ¿cómo lo ves? Hombre, técnicamente, a nivel visual es agradable. Es una cosa... Pero sí. Es simple. Sí, es simple, pero bueno, ya sabemos que la receta muchas veces es que lo simple funciona y tiene mucho éxito. Pero bueno, son una serie de pruebas. Yo tengo aquí pasadas 5, voy por la quinta. Uh-huh. Y joder, que algunas de ellas pues tienes que... Estos son los típicos juegos a lo profesor Layton o tal. Sí, sí, sí, de ese estilo, efectivamente. Aquí hay otro que pues tienes que pasar 3 ranas de un color y 3 ranas de otro color. Por medio de unas piedras y solamente uh-huh. tienes una piedra libre, tienes que pasar las 3 de un lado al otro y etcétera. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Que en el momento que saltan 2 piedras ya no pueden saltar más, con lo cual te las tienes que ingeniar para que esos saltos vaya todo calculado para que las pases de un lado a otro. Okay. Hay otro que es el pasar unos caníbales y unos exploradores, pues en el momento que deja a los caníbales en superioridad numérica se comen los exploradores, entonces tienes que intentar ir pasándolos de un lado a otro de tal forma que no se los coman y así. Pues una serie de pruebas en las que se supone que te tienes que calentar el coco y bueno, pues causa... Un buen rato de entretenimiento, ¿eh? Aquí cuando okay, te pones Logic esto, Trainer, deja... ¿no? Hemos dicho que Logic se llama... Master. Logic Master. Vale. Logic Master. Logic Master. Bueno, y gratis. Bien. Tiene buena pinta. Parece simpático. Sí, esto para ratos sí. muertos o lo típico que... Oh, voy al cuarto de baño un ratito. Sí. Bien. Además, seguro que hay pantallas que en 10-15 minutos las puedes hacer tranquilamente sin estrujarte mucho el coco. O sea, okay. Que tampoco es misión imposible. Ajá. Uh-huh. Y bueno, y ya pues por último tengo aquí un libro que me he comprado recientemente, que bueno, que seguramente lo conocerá todo el mundo, y si no pues animo a que lo conozcan, que es El invierno del mundo de Ken Follett, que forma parte de una trilogía, este es el segundo libro, el primero de ellos es La caída de los gigantes, uh-huh. y están ambientados en el siglo XX. Cuéntanos de qué va el primero, más o menos, para ubicarlo. El primero de ellos, muy rápidamente, pues va sobre el entorno o el precedente de la Primera Guerra Mundial. Uh-huh. Y tenemos una familia alemana, una familia galesa, una familia inglesa, varias familias, una familia rusa, una familia austriaca y otra estadounidense. Es decir, pues prácticamente todos los ingredientes que se mezclaron en la Primera Guerra Mundial. Y ahí empieza a forjarse esta trilogía, uh-huh. que son esos tres libros, ¿no? Lo que va a ocurrir en ese primer libro, pues una serie de hechos, los que se van a ver envueltos todos estos personajes con el trasfondo real histórico de la Primera Guerra Mundial y los años posteriores a la Primera Guerra Mundial. Este segundo libro se supone que está dedicado, pues yo lo he empezado hace muy poquito, llevo muy pocas páginas, está dedicado a la Segunda Guerra Mundial. Oh. A los años en los que... ¿Pero esto va a cubrir todo el siglo XX más o menos o qué? Pues sí, por lo menos los años, pues hasta prácticamente la Guerra Fría, ya no sé si se acercará a los 80, ya no lo sé exactamente. ¿Qué? Pues lo que pretende aquí hacer Ken Follett es pues un poco parecerse a lo de los Pilares de la Tierra, ¿no? Con respecto a otros trabajos como los Pilares de la Tierra y demás, ¿cómo encuentras la lectura? Pues la verdad que muy bien. A mí el primer título me gustó mucho, por eso este me lo he vuelto a comprar, que ahora mismo pues está, yo imagino que hasta que no pase Navidad pues estará... 25 pavos, creo. Sí, 24,90 me ha costado a mí. O sea, que pues el otro día se lo regaló la señora Flo a su padre, que es súper fan de todo lo de este hombre. Y muy, muy bien, porque sobre todo lo que a mí me gustó mucho del primero, tiene muy buena ambientación histórica, tiene muy buenos pues, pequeños datos... Que bueno, que en realidad a lo mejor los puedes encontrar en un libro de historia, leyendo Ajá. por ahí, pero que te lo mete de tal forma en la novela que te hace que lo puedas ver, ¿no? Que uh-huh. lo puedas describir, esos paisajes los describe de tal forma que los puedas ver. Pues, por ejemplo, con la Revolución Rusa, que salen algunos fragmentos describiéndolos, con el Frente Oriental o el Frente Occidental en la Primera Guerra Mundial, uh-huh. pues todo ese tipo de cosas que los puedes, digamos, lo puedes ver, ¿no? A poco que haya... leído cosas de historia y lo conozca. Okay. Este va dedicado a la Segunda Guerra Mundial y los años de Hitler, de los años 30 en adelante. Y el siguiente, ya como te he dicho, en la Guerra Fría. Que el siguiente, pues ya no sé, tendremos que esperar otros 3, 4, 5 años que salga, por lo menos. Claro. Porque este promete y traerá cola seguro. Porque la Segunda Guerra Mundial es de lo que más se ha escrito en la historia. Uh-huh. Y seguramente se seguirá escribiendo mucho más. Pero bueno, un hombre con este nombre y... Seguro que ha hecho, sí, un trabajo a la altura de las circunstancias. Mucho éxito, es un tipo que, pues, que se suele documentar muy bien, ¿eh? Tiene una narrativa muy buena y muy recomendable. Yo, vamos, estoy deseando engancharlo. La única putada que suele asustar mucho a la gente es que los libros de este señor son bastante gordos. Bastante, bastante, pero duran poco. Cuando llegan al punto ese que hacéis clic. Sí, sí, sí. Yo recuerdo que Los Pilares de la Tierra, por ejemplo, cuando vi que eran 1200, 1300 páginas, dije, Dios bendito, esto no me lo leo yo ni loco. Joder, pues yo no sé si tardé una semana, pero vamos, eso fue coser y cantar. Eso era, pero después de comer, antes, por la noche, por la mañana, es que era todo el tiempo libre que había, venga a leer, porque es que era una adicción. Qué gusto da cuando uno coge un libro y no puede soltarlo hasta que acaba. Además, acojonante. Pero bueno, a lo mejor la putada que le podemos achacar a este tipo de libros, pues que la época actual, la época contemporánea, pues está ya muy, muy vista en muchos casos, pues sobre todo por el cine, ¿no? Entonces, pues a lo mejor el mundillo de la Edad Media es más... Pero eso a gusto del consumidor, porque igual puede haber gente que de la Edad Media no le interesa en absoluto y le gusta el siglo XX. Claro, pero bueno... Es que ahí... Y bueno, a ver qué tal. Okay, ya, ya le iré pegando y a ver si para la próxima vez que venga por aquí pues puedo decir cosas maravillosas, que espero que sí. Bueno, Fermín, pues vamos a pasar a mis 15 segundos. Vamos allá. Bueno, pasamos ahora a los 15 segundos con Ravenflow. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido esta semana la cosa? ¿Qué bueno, nos trae? Pues la verdad es que vengo cargadito, además. A ver, es que el último programa que hicimos. ¿Quién es? ¿Espera visita? Yo no. Vamos a ver quién es. Hostia, macho, el que sea trae prisa, ¿eh? Sí. ¿Qué pasa? Madre mía. Un momento, bueno, con todos ustedes, el señor Salvador Espín, que aterriza desde Marvelandia. Dispuesto... Ah, mira, si veo una silla libre. ¿Viene en condiciones de hacer unos 15 segundos o no? Rapidito, sí, puedo decir poca cosa. Bueno, antes de nada, buenas a todos, confesores y confesoras. El anterior programa yo no estuve, o estuve, porque es que llevo un mes que no sé... Estaba un poco cao. Era el programa de Elche. Ah, vale, sí, es verdad. Pues... Ha estado trabajando mucho últimamente, sí, Salva. Sí, es que hasta dentro de un mes y pico no estoy libre, digamos. O sea, estoy encerrado en la mesa de dibujo y dándole al 3D Max también. Estamos a punto de tener ya Absolute Zero. ¿Cuánto nos queda para poder disfrutarlo? Bueno, la versión para los profesores será dentro de 12 días o así. Y ya la de la presentación que haremos en Barcelona de fin de curso, pues será para el mes siguiente, como un mes después. Y esa será un poco en la que algunas cosillas, rollo texturas y eso, supongo que habrá que pulirlas, porque es que vamos ahora a piñón fijo y sin casi tiempo. Que tengo que estar repartiéndolo entre... Voy a hacer una gran fiesta de estreno del juego, invitando a cerveza a la gente, invitando también a los miembros de Game Over, por ejemplo. Pues bueno... Y a muchas mujeres guapas. Para los que están en Barcelona, no es que no sé si es 20 y poco, creo que es como 20, 25 de noviembre, se hace la presentación fin de curso de lo que es el máster, ¿no? Entonces se presentan todos los proyectos, ¿no? No sé si empieza así por la tarde a una hora decente, en el anfiteatro ese que tienen ahí, o la sala de actos de estas así típicas de la universidad, con sus correspondientes asientos mullidos y tal. O sea, por la tarde, porque luego por la noche hay fiesta, ¿no? Y bueno, y luego por la noche, o sea, en cuanto acaba eso, hacen un pequeño pisco labis y tal, que está de puta madre todos los años. Ahí, ¿paga la universidad? Pues sí, claro, hombre. Bueno, pero antes hemos pagado nosotros la matrícula. Bueno, ya. Así que sin problema. Ya entonces, pues... Pues nada, pues ahí están eso, sus Coca-Cola, sus Fanta, cervezas, patatas fritas, tortillas, tal y cual. Lo típico y tal, pero uh-huh. Está muy bien. Y ya pues eso, pues da para pa hablar entre pues, la gente del curso, los que van allí, sin problema. Eso siempre es sí que y con un poco de tiempo, cuando os enteréis de cuándo es, intentaré hacer una cosa de estas en Facebook, un evento. Y ya pues eso, pues la gente que coincida por allí, pues allí nos tendrá. Pero antes de eso, pues nada, pues súper liado ahí con los dibujos, con el noveno primera, temporada 1. Ajá, ¿qué nos vamos a encontrar? ¿Cuántos números llevas ya hecho? Pues llevo uno y parte del segundo, que es lo que estoy ahora ahí. ¿Y en el primero, por dónde van los tiros? ¿En qué época cronológica nos encontramos? Pues nos encontramos con... Bueno, lo que pasó en los primeros números de Lobezno, en los 70, ¿no? Si uh-huh. mal no recuerdo. Bueno, 70 y bastante. Sí. Y es más o menos eso, ¿no? Un poco con cuando se encuentra con la chica esta que se llama Heather y su marido. Creo que es Heather, sí. Uh-huh. Es que tengo ahora mismo la cabeza un poco liada. Con Wendigo, también está por ahí Hulk. Es un poco todo lo que se vio eso en los primeros cómics de Lobezno hace ya un porrón de años, pero un poco la cronología es la actual, entonces un poco como una revisión, un poco acorde con los tiempos, ¿no? Y, uh-huh. y entonces pues tenemos esos nuevos diseños de algunos trajes. ¡Oh, qué guay! Pero el traje de Lobezno, ese básico, achatado, pues, con la máscara bien puesta, ¿eso sigue o no? Pues aún no puedo decirlo. ¿Cómo? Eso aún no puedo decirlo. No me digas, pero si era el gran misterio. Pero aún no se puede decir. Eso se puede decir que sale... Bueno, forma parte de la exclusiva. Lo que se ha enseñado en las entrevistas de MTV y luego también la de Universo Marvel, que se ve contra Wendigo y tal, el único que se puede enseñar de momento. Sí que, bueno, ahí vemos al Lobezno, pues que está en plena naturaleza, ha estado viviendo salvaje desde hace mucho tiempo y tal, y pues está un poco ahí a lo wild, ¿no? O sea, uh-huh. súper salvaje, con harapos, con cosas así. Dientes largos, pequeño y pelo en el pecho. Yo soy de hacerle pelo en el pecho. Bueno, ¿te ha dado tiempo a jugar? Pues casi que no. O sea, algo tienes que haber jugado, seguro. Es que no me creo que no hayas tocado nada. Pues a ver, la única cosa... Vale, sí, una cosa sí que puedo decir, que de este juego no sé si he hablado antes. Uh-huh. Bueno, como sabéis, me gustan mucho los juegos de arcade de los 90 y todas estas cosas así. Uh-huh. Y el otro día, pues, coincidió que fue un primo mío ahí a casa, ¿no? Fue un ratillo. Y pues mientras tomaba la típica Coca-Cola o cerveza o lo que se quiera tomar... La típica cerveza, que aquí somos hombres. Pues yo, agua fresca. tomó horchata casera de la que tenemos ahí en casa. Bueno, sí, aceptamos horchata. Mejor que la cerveza. Estuvimos ahí recordando estos viejos tiempos y le puse el mame con un juego de Neo Geo. De más o menos los primeros, ya cuando empezó ahí los graficazos ahí que todos flipábamos en las recreativas, que no sé si os acordáis, que se llama el Wildjammers. ¿Wildjammers? ¿En qué consiste Wildjammers? ¿No suena el Wildjammers? Yo ahora mismo no sé cuál es el Wildjammers. Pues era el juego de la máquina de los discos de estos de playa. Uh-huh. ¿Os suena ya algo más? Uno contra uno. Eso me suena, pero me quiere sonar. De frisbee futuristas, que había un español que decía, ¿Bravo? ese justamente. Qué grande. Pues era de los que teníamos ahí, eso, que cuando íbamos a la recreativa, pues no es que más jugábamos, porque ya estaba el Final Fight y el Street Fighter y esto cuando la pusieron por aquí por nuestro pueblo, pero era de los que se nos quedaba, ¿no? Porque siempre un poco ahí lo deportivo y tal, cuando eres crío, pues te va bastante. Uh-huh. Y la verdad es que este molaba bastante. O sea, a nivel técnico, ¿cómo aguanta el tipo? Pues aguanta muy bien. El juego en su día era la hostia, pero... Bueno, a nivel técnico, menos, pero lo que es el juego en sí aguanta muy bien, porque es de los juegos que más he visto que... Lo que es la sensación al jugar, lo bien que te lo pasas y lo divertido que es, y el querer jugar otro partido más. Uh-huh. Es de los que conserva hay toda esa potencia, ¿no? Y este es de lo que es el timing del juego, ¿no? Lo que juegas, ¿no? Y lo bien que te lo pasas y tal. Uh-huh. Es de los que más de puta madre está, de los que me he encontrado así actualmente, porque las partidas son muy... el juego es muy sencillo, ¿no? Es más o menos como un Pong, solo que no es directamente, o sea, que en el Pong las barritas, o sea, nada más chocar contra la bola, pues la bola rebota y punto, ¿no? Uh-huh. Aquí el tío, o sea, tu personaje coge, o sea, tu personaje sí que se mueve, bueno, se mueve, o sea, tú tienes que cubrir tu portería como en el Pong, ¿no? Uh-huh. Pero puedes ir para adelante y para atrás, un poco ahí, o sea, más o menos como un partido de En este juego había una especie de efecto en el que lanzaban el disco como para arriba. Más o menos, porque lo que tiene son, aparte de los tiros normales, que como en el Pong rebota contra la pared o lo puedes tirar recto y tal. Uh-huh. Bueno, en el Pong no puedes o sea, no controlas el tema de tirarlo recto, es un poco ahí según tú le das, pero aquí sí que el tío coge el frisbee y tú más o menos tienes un segundito o un par de segundos para decidir si lo quieres tirar hacia arriba, hacia abajo, recto. Uh-huh. El modo de vista era aéreo, ¿verdad? Sí, era... sí, sí. Era... Y en plan cenital. ¿Había un jugador que era un perro, puede ser? No, había una fase de bonus que era de tú tiras el disco, ah, ¿no? Bien, y entonces controlas al perro para cogerlo en el aire. Mm. Frisbee futurista. Frisbee perro tiene que ir unido de la mano. Un perro robot. Wow. Creo que era. Sí. Pues sí, pues eso, aquí controlar un poco. Es más o menos entre un Pong y un partido de tenis, más o menos, ¿no? Uh-huh. Y aquí eso, es partido de frisbee, ¿no? En la playa, bueno, en la playa o campos así futuristas de medio esto, pues entre dos personajes. Uh-huh. La inteligencia artificial. ¿Aguanta el tipo o es mejor jugar contra alguien? Pues a partir de la tercera pantalla ya sí que estás jodido. O sea, siempre, como sí que es un juego, como he dicho antes, pero no he explicado, o sea, el fácil de manejar, pero en cierto modo difícil de dominar, ¿no? Easy to learn, hard to master. Porque aquí tienes los tiros normales, ¿no? Que también, dependiendo de cómo coordines el tú coger el frisbee y lanzarlo dándole al botón, pues lo tiras más o menos fuerte, ¿no? O sea, si lo coges y directamente, o sea, y rápidamente lo lanzas, si tu personaje es sobre todo de los que tiene potencia, pues pega súper tiro, ¿no? Y, hombre, ¿tú te cogiste al español? No, yo me cojo a los pro, al americano y al alemán. Y sobre todo, eres un mierda, el español tiene potencia, la furia. No, el español es un miura. Es de los normales. El alemán es el que tiene potencia, que cuando gana se... Era en esos tiempos en los que España nunca ganaba nada, entonces... Pues, sí. Bueno, bueno. Entonces, pues, tienes esos tiros normales, y luego tienes el super tiro que es... ahora mismo no me acuerdo exactamente cómo es, pero si te lo lanzan como desde arriba o un poco así más flojo y tal, la cuestión es que si coordinas... o sea, hay un momento en el que tu personaje... se queda parado, ¿no? Uh-huh. Y si coordinas eso con darle al botón en el momento justo que la coges, pues pega el super trallazo. Bueno, que tiene dos modos. O hace el normal, que más o menos como pasaba en el juego de fútbol de robots, ¿no? Este que cada personaje hacía un tiro diferente. Uno era así como que la bola daba círculos. Uh-huh. O dice el de Neo Geo. Sí, el de Neo Geo, el Soccer Brawl. Uh-huh. Qué grandísimo era el Soccer Brawl, ¿eh? Pues cada personaje tiene su tiro especial que hace así pirula el disco. Y luego tiene otro que es como una especie como de volea súper rápida que te suelen descolocar, ¿no? O sea, porque va tan rápida que tienes que saber cómo funciona eso para saber dónde ir a coger el disco. Esto lo combinamos con que los personajes también tienen un dash, ¿no? Un resbalón, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues tienes que ir... o sea, es todo muy rápido, todo de... O sea, de ir a recuperar el disco, que no te... O sea, el saber dónde va a rebotar para tú calcular la trayectoria y tal. Uh-huh. Y los partidos duran cada round 45 segundos, creo que es. ¡Joder, qué poco! Con lo cual... No, pero ese poco es lo que le da el sabor al juego. O sea, eso es lo bueno del juego, porque... Pues son intensos. Son muy intensos. Van... Más o menos como el tenis, que las puntuaciones son de en varios puntos, ¿no? Uh-huh. Aquí es de 3 en 3 puntos. Bueno, o sea, depende de dónde la cueles, lo normal son tres puntos cada vez que cuelas un tanto, uh-huh. o si es un sitio determinado de la portería que está marcado en rojo, que depende del campo, pues son 5 puntos. Y ya, si no recuperas el disco que cae al suelo, son 2. Esto es así hasta un total de, creo que son 12 o 13 puntos, uh-huh. que el que primero llegue, pues es el que se lleva ese round. Entonces siempre vas a contrarreloj, siempre pues ahí preocupado para que no te entre en la zona roja, que no se te caiga el, o sea, que recuperar el disco. Incluso hay cierta estrategia de, a partir de, o sea, en determinados momentos del round, ¿no? Pues es en donde se gana el partido, ¿no? O sea, un poco ahí tienes que estar pendiente para no desmarcarte. Mira, te voy a enseñar cómo es mi movimiento especial. Toma ahí. Dice que a partir del tercero, más o menos, después del conflicto, la cosa se pone chunga. Eso con la máquina, sí. ¿Hasta dónde se puede llegar esto? Ah, ¿hay 10 contrincantes y luego hay 2 o 3 sorpresas? O... No, bueno, la verdad es que no. Como siempre me lo juego a un continue solo y no me lo he pasado con un continue. Ay, pero vamos, son en total 9 o 6. No, 6. Seguro que luego habrá alguna sorpresa especial o algo así. Oye, ¿os acordáis los juegos estos en los que al primero de tus rivales era súper fácil ganarle, al segundo empezaba a complicarse la cosa y a partir del tercero parecía imposible? Es que parece la fórmula esa. Y luego ya te preguntabas, coño, pues si este es el tercero y he llegado aquí en mi mejor partida, ¿cómo será el sexto? ¿O cómo será el octavo? No, sí, aquí sí que más o menos después de unas cuantas partidas, yo y mi primo, pues, digo, mi primo y yo, es más correcto, gramaticalmente. Sí, sí, sí. Nos defendíamos bastante bien y tal, y, o sea, jugábamos ahí muy fluido y tal, y luego él se fue y yo me quedé con un crédito solo ahí y tal, pues jugando un poquito. Uh-huh. Ahí sí que fácilmente a los 2 primeros me los limpié. Ya, pero a partir de, bueno, no, quizás los 3, porque me llegué a lo del bonus y un poquito más. Pero ya a partir de eso, del tercero o cuarto, ya la cosa se puso jodida y ahí es que la máquina no te perdona. O sea, la cabrona pues coge todo lo que le echas, ya tienes que jugar bien con el tema del timing tú de para los supermovimientos y eso, para que te salga bien la partida. Uh-huh. Sobre todo no cagarla, porque este juego va al milímetro. Dios. Así que yo lo recomiendo. Esto, yo supongo que, como hace tiempo que no me paso por en Play 3 y tal, y no he mirado cómo está el tema de la story y eso, uh-huh. pero teniendo en cuenta que la última vez había bastantes juegos de Neo Geo, pues supongo que estará también en el... No me suena, bueno, haberlo visto. Aunque, es que claro, este juego no es de SNK, probablemente dicho, sino que es de, no me acuerdo qué otra compañía, no sé si es Tecmos o algo así. Con lo cual, pues a lo mejor por el tema de licencias y cosas de estas así raras, pues aún no lo han puesto. Nada que un emulador no pueda resolver. Sí, no, claro. Pasa que, pues eso, lo que sí que está guay en los que hay en Play 3 al menos, o el tema de estos logros o misiones a cumplir o tal que te pone. Lo que pasa es que... modo online, que no sé si funcionará ahora bien, porque los que tenía de ahí... El Samuel Sadoni, esto intenté jugar varias veces por internet y no había manera de que funcionara. Que va, es un fracaso. Y eso no es tan difícil, coño. Bueno, bueno. ¿Has tocado algún jueguecillo más o qué? No, ahora mismo que recuerde, la verdad. Sí, he estado. A lo mejor he visto algún tráiler de juegos, pero es que no me acuerdo ahora. Oye, ahora mismo hay alguna cosa así que diga de lo que está saliendo, porque la vida del dibujante es dura. Juega poco, folla lo que puede y trabaja mucho. Pero sin embargo, escuchas muchos podcasts, ves muchas series y ahora después nos darás, supongo, alguna de tus recomendaciones. Eso lo doy por hecho. Pero sí que escuchas podcasts de videojuegos. Uh-huh. ¿Y de lo que está saliendo ahora, hay algo que te gusta imaginarte jugando? Pues quiero... Bueno, aún no juego al Tekken Tag Tournament 2. A ver si hacemos algún análisis pronto o así. Uh-huh. Si digamos... A alguna copia y tal, pues ese le tengo ganas. Uh-huh. Y luego he estado escuchando por ahí uno, pero no sé cuál es, de que ya es un personaje y sacrificas tus miembros. O sea, sí, pero eso va a salir para PlayStation Vita y dentro de tiempo. Todavía no. Vale, todavía. Luego, bueno, al que todavía no he jugado. Oye, una cosa que no dice ningún podcast de videojuego, porque dicen, en momentos determinados tu uso de la magia y tal va a ser súper importante. Sin embargo, hay momentos clave en los que podrás sacrificar uno de tus miembros, como un brazo o tal, para recuperar maná. Y yo me pregunto, cada vez que dicen esto, ¿a nadie se le ha pasado pensar cómo pasaría si, o qué pasaría si sacrificas tu polla? ¿O si se pueden hacer? ¿Sacrificarías tu polla por salvar a tus compañeros? ¿Cómo? ¿Mi polla? ¿Para qué te falta sacrificar la polla? Pues es un mundo virtual. A los compañeros. No, yo no imagino, creo que ni en un mundo virtual sacrificaría mi polla. No me imagino ninguna situación en la que no pudieras sacrificar otra cosa por mi compañero. Que no fuera mi polla. Verdaderamente, es que pararon a pensar. Tengo miembro de sobra para pa seguir. Tú sacrificarías. Es que, ¿bajo qué circunstancias sacrificaría uno su polla para algo? Yo creo que es de lo último que sacrificaría. Pues sí. A mí no se me ocurre ninguna inocente de mí, pero vamos. Bueno, está como en los subidoji la película esa, la primera, que uno se la corta para ponerse otra demoníaca. Ajá. Que no sale más de cuenta. Ajá. Entonces, quizá, ¿tú lo harías? Que gana en tamaño, ¿no? En potencia. Y en tentáculos. Y en tentáculos todo. Y eso. Hombre, no, con la que no, y te puede hacer la doble corrida a tu señora, madre mía. No estoy contenta, pero una doble de estas para hacer una doble, o sea, usted, eso te cunde más. O follarte a dos a la vez. Hay fan. Palabras mayores. Ajá. Eso. Bueno, ¿algún juego más de estos que te pueda interesar? Pues he escuchado que va a salir dentro de poco un Need for Speed que es como un Burnout. Sí. Y eso me pone. Efectivamente, y además sabes que los de Criterion en una entrevista han dejado caer últimamente que han hecho este Most Wanted, que sale el mes que viene. El Most Wanted. Pero que después de eso no les importaría meterse en un nuevo Burnout. Como dice Isako siempre, y como yo mismo defiendo, Burnout 3 fue sensacional. Si captasen un poco eso, y no se moviesen muy lejos de allá, sería la voz. Bueno, yo creo que este nuevo, ¿cómo ha dicho que se llama? El Most Wanted. Most Wanted. Que ya hubo un Most Wanted, vamos. El primero que salió en 360. Pues que este iba a ser más o menos como el Paradigma, o sea, medio abierto, una cosa así un poco de... Me jode más el rollo medio abierto en un juego de meter castañazos con el coche. Es que de verdad, quiero linealidad y meter castaña. No, hombre, ahí está bien si también combinaran lo que hizo el juego este del Vin Diesel, el de Barcelona, ¿cómo era? Sí, The Wheelman. El Wheelman, que tú podías ir donde quisieras en el mapa, pero luego también coges el mapa, el menú, y le dabas, quiero ir aquí. Pues le pinchabas y ya empezabas ahí. Eso está muy bien. Porque eso, bueno, tú tienes ese mapa y sobre todo en internet dices pues, que hay un punto de encuentro y tal. Y cuando hay gente suficiente, pues, tú vas dando tus vueltas, vas haciendo tus cosas, pero cuando hay gente suficiente, lo paras y dices, me meto ahí. Claro. Ojalá, ahora ha avanzado bastante más la cosa desde el Burnout Paradise que el online. Tenía buenas ideas, pero era muy mejorable. Sí, yo no lo jugué mucho porque no estaba lo que me gustaba. Es que estabas dando vueltas por ahí y siempre decían, hay un modo de hacer furia al volante. ¿Cómo que hay un modo aquí que tienes que estar dando vueltas? Yo quiero elegir furia al volante y correr con gente y ver quién hace más takedowns que nadie. Y hay que pasa que lo centraba mucho en hacer piruetas, o sea, esto de que no me acuerdo cómo es. En perder el tiempo. Y yo hice ninguna prueba, el juego lo dejé cuando me pasé todas las pruebas de carreras y de furia al volante. Uh-huh. Y porque las que eran de hacer derrapajes y eso, dije, ¿qué mierda es esto? Esto no vale nada. Meter castañazos y dar trabajo a los fisioterapeutas. Tenerte entretenido y dedicarte más ahora al juego, pero vamos. Y la verdad es que eso, le tengo bastante ganas, porque ya en el anterior, el Hot Pursuit, la verdad es que estaba guay. Le faltaba un pelo ahí de a lo mejor alguna otra prueba. Así. No, era lo que tenía que haber sido el otro, ¿eh? Sí. Y estaba muy guapo. Está muy guapo, y supongo que, bueno, hace mucho que no pongo la consola, pero ahora gente todavía jugando y tal, o sea, ahí siempre había partidas. Uh-huh. Y la verdad es que, pues, va a ser así, pero un poco más monojugador, supongo. Ok. Bueno, Salvador, ¿alguna película o serie así, alguna recomendación de estas tuyas? Pues recomendación, bueno, esta es, claro, como hace tiempo que no hablo de series, una que estoy flipándolo ahora es la de, bueno, en español es Infierno sobre ruedas, y creo que es literal en inglés, Hell on Wheels, ¿Sería el infierno sobre on wheels. On wheels. Que es del oeste, ¿no? Un poco así. Es como. O sea, oeste así que se nota la suciedad, ¿no? El rollo. Spaghetti Western o estas cosas así, ¿no? O esta peli de Bailando con Lobos y estas cosas que se nota ahí el polvo, ¿no? El camino tal ahí. Oeste con filtro. Chungos. No, no, o sea, es un poco comparable a la serie esta del HBO, ¿cómo se llamaba? Deadwood. Mm-hmm. Pero es más. O sea, Deadwood era también un poco así. Lenta, ¿no? Era un poco, hay a veces, ¿cómo decirlo? Alternativilla, ¿no? Esto así que cine okay. Como medio... Aquí, la historia, ¿qué nos cuenta? A ver. Aquí, pues, bueno, son varias, pero la principal es, el prota principal es un tío que, o sea, el que de estos sureños que había luchado con los del sur, o sea, los que son confederados o así, no me acuerdo. Bueno, los que perdieron, ¿no? Uh-huh. Y quieren vengarse porque... pues mataron a su mujer, ¿no? Entonces va buscando a los tíos que se la cargaron. Bueno, que la violaron, se la cargaron, lo típico. Y pues entonces llega al pueblo este que se llama Infierno, que están construyendo el ferrocarril. Entonces pues un poco ahí se mete, bueno, asesina a algunos, se mete ahí dentro de lo que es la infraestructura de los que hacen el ferrocarril, o sea, los capataces y eso, ¿no? Uh-huh. Y pues eso, que si pues están por un lado los negros que ya son libres, ¿no? Digamos, ¿no? Después de la guerra, uh-huh. pero hay muchas riñas y los tienen medio esclavizados, digamos, ¿no? Es poco ahí. Está muy guapa, o sea, yo la recomiendo, creo que los que lo dan ahora es Antena 3, creo. Que la van a dar ahora. Están viendo en español. Todas estas cosas las ve en español, sí, ¿verdad? Sí. Para poder trabajar mientras dibujo. Y luego, otra que es súper recomendable del HBO se llama Girls. Girls. Impresionante. ¿De qué va Girls? Pues va de tías, ¿no? Eso es un. O sea, como cuatro amigas en Nueva York. Y son así estas modernillas. Y un poco ahí pues el día a día de... ¿Pero son indies o son simplemente...? Bueno, indies, hay un poco de todo. Está la indie hippiosilla, ¿no? Así muy suelta sexualmente y tal. Otra que es un poco así, o sea, es una escritora que no vale para nada en sí, o sea, que le cuesta mantener trabajos y sus padres, aunque la apoyan y tal, pero están un poco ahí que... Mira, como la idiota de Sexo en Nueva York, no la aguantaba sí, Carrie Fisher. Carrie Fisher, no, coño, Carrie, como se llame. Y tiene un novio, entre comillas, súper super chungo. Uh-huh. Es un poco así, una tía un poco esquena, ¿no? Hay que, ¿qué edad tienen estas tías? 25, o sea, están ahí que... Que no son treintañeras ni cuarentañeras no. Como las de Sexo, o sea, en Nueva York. Bueno, más 20, o sea, están terminando la universidad uh-huh. O lo que tengan ahí en América, que no me acuerdo cómo se llama. Ajá. Uh-huh. Y empezando a trabajar, un poco ahí... Uh-huh. Entonces, eso, luego hay otras así más... Empezando a trabajar... Justamente. Pues sí, hay alguna que empieza a trabajar. O sea, ajá. ¡Oh! Vaya spoiler, no acaba de sí, cascar el salva. Porque hay otra, o sea, está esta así más escritora, luego otra que es más o sea, normal, como pijilla, o sea, no es pija tampoco, pero es más, o sea, que por ejemplo trabaja en un sitio de estos que venden obras de arte, ¿no? O sea, ajá, en una galería. En una galería, eso. Y luego otra que pues es una tía de eso, 24 y tal, así virgen, cortadilla, pero que está buena. O sea, es, ajá. De las cuatro, ¿cuál te follarías primero? Porque asumo que te follaría a las cuatro. Pues creo que me tiraba a la virgen y a su prima, la de la galería, al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Así, sí. Así juegan los esta dibujantes frase, Marvel que conducen frase, en el campo. De contexto puede hacer mucho daño. Creo sí, que me tiraría sí. A la virgen y a su prima. Bien, bien. Mira, está muy guapa. ¿Qué elemento distintivo tiene esta serie? ¿Por qué es especial? ¿Por qué deberías ver esto y no seguir estancado en las reposiciones de Cosmopolitan, de Sexo en Nueva York, que tengo que ver obligado gracias a mi parienta una y otra vez? Pues, aunque son de estas... Nos pasa a todos. De estas chicas así modernillas y tal, que en un principio dices, esto como coño lo voy a ver y tal. Uh-huh. Y encima en Nueva York hay una ciudad hipster y modernilla por autonomía, aparte de Barcelona. Pues la verdad es que está bien hecha. O sea, es que te encuentras con cosas del mundo modernillo, cosas del mundo sórdido, cosas del mundo de los... De los nuevos adultos, digamos. Hablando de nuevos adultos, estamos en tus 15 segundos bebiendo más cerveza que en ningún otro momento del programa. Pues, hombre, porque estoy hablando. ¿Eh? Te podemos interrumpir y beber mientras. Ya ves. Y la verdad es que está muy bien hecha. Es, ¿cuántas temporadas lleva esto? No, va por la primera. Creo que va por el capítulo 6 o 7 o así. Un poco liado. ¿Y la están echando ya en español? Y la están echando en español. En el Canal Plus, el Canal Plus 2 al menos es donde... ¿Tú lo ves en el Canal Plus o te lo bajas? Pues lo veo en diferido en el Canal Plus. Ah, ok. Qué políticamente correcto es este chico. Diferido. Es que si puedo verlo cuando quieras. Es que, claro, no estás delante de la tele. Es lo bueno que tiene iPlus, ¿no? Sí, y la verdad es que la recomiendo. Es una serie HBO. Eso, y la verdad es que toca muy bien todo lo que es el tema de las mujeres y su psicología. Y encima no te lo dan a entender tal cual, sino que tú lo vas viendo mientras... O sea, ¿Crees que has aprendido más sobre mujeres en estos tres capítulos que después de ver Todo Sexo en Nueva York? Bueno, más que aprender es poner los puntos sobre las IES, sobre lo que yo ya me hacía yo mis... O sea, que tú lo estás viendo... ¿A qué te refieres con poner los puntos sobre las IES? Pues, o sea, tú cuando vas estando con mujeres y tal, pues vas diciendo... o sea, aunque cada una es diferente, como todas las personas del mundo, ¿no? Pero siguen unos patrones, ¿no? O sea, unas cosas reconocibles. El Instituto de la Mujer está aplaudiendo ahora mismo. Que tú cuando como los hombres. Y dices, ahora entiendo ya estas cosas, ¿no? Veo, así que así es como hay que actuar, ¿no? Veo por donde iban los tíos. A ver, sigue, más que eso es... Mira, eso lo he visto yo. De Yahoo. Me suena, ¿no? ¿Crees que es una serie disfrutable? Por ejemplo, un hombre viéndola con una mujer y decir... Lo que pasa... En esa situación es mejor... ¿Estar callado? No. Es que también... no es que haya solo un modo de hacer las cosas, sino que como tiene varias protagonistas, ¿no? Digamos, o varios personajes principales, y cada uno es diferente, te muestran varios tipos de afrontar más o menos el mismo tema. Ajá. Entonces tienes desde por ejemplo, pues... Eso es genial, porque en un momento que estés despistado puedes decir, ¿ves todas las putas manías que tienen cada una de ellas? Pues a ti te pasa igual. Justo después, Shoryuken, y tú sales por la ventana. Además, como son series para mujeres, encima todos les muestran las mismas cosas que hacen ellas. Ellas se sienten identificadas, sí, pero nosotros también, ¿no? Sí, es que más o menos, o sea, el capítulo, o un poco lo que cuentan las personas, o lo que dicen, ¿no? Los diálogos no te lo dan a entender, pero tú ves el capítulo y sí que ves que va un poco medio temático. O sea, por ejemplo, pues uno habla sobre los reencuentros en las relaciones. O sobre pues el cómo afrontar las relaciones en sí, ¿no? Un poco eso, ¿no? Bueno, quizá en los dos primeros no. Pero el mundo laboral lo toca un poco, ¿no? Pues la verdad es que como casi en la mayor parte de las series americanas, viven que les cuento yo, porque menos trabajar hacen de todo. Me lo temía. Y yo no sé cómo cojones se gana. ¿Quién coño le mete en la cuenta el dinero a principio de mes o final? Ok. Pero yo sé de qué viven estas, porque están todo el rato ahí con su mierda. Oye, pues por esto que estás comentando, creo que no me importaría verla. Está muy guapa. No sé si estoy preparado. Ajá. Al ser de la HBO, ¿se muestra contenido sí, hay tetas, de alto voltaje? Hay masturbaciones, o sea, no sé. ¿Hay coños depilados? Hombre, sí, hay de chicas, de nudos integrales, desde luego. O sea, eso sí. O sea, bien. Ahora la pregunta de precaución para confesores. ¿Hay nabo en primer plano? Nabos en sí, no. O sea, o te lo muestran solamente un... Ahí que no lo ves, casi. O sea, porque... Joder. O sea, solo hay... Porque sí, o sea, hay escenas que... O sea, había una, por ejemplo, que estaba esta escritora y va al piso de su novio, entre comillas, que está zumbaísimo, y la verdad es que no sé, o sea, es un tío raro, no sé si es medio arte, o sea, no sé en qué trabaja todavía. Ajá. Y el tío llega un momento en el que la tía sale del baño y el tío se está cascando porque la tía está en el piso, ¿sabes? O sea, no es porque lo pille, sino que lo hace porque quiere que lo pille. Entonces, el plano, o sea, tú nunca le ves el nabo, pero sí que ves... en un plano que se le ve a lo mejor de cintura para arriba, ¿no? Que está acostado en la cama. Y se ve pues como menea la mano. Luego, otro que se lo pone... Como la concejala. De frente, ¿no? Más o menos, así, de un poco así de la cama. Y tú ves a la parte de abajo de la imagen, pues como la punta de la mano, ¿no? Pues sube y baja. Ok, ok. Ese tipo de cosas. Y eso, escena de sexo y tal. O sea, de nuevos integrales, no es tan bruto así como pasa en, a lo mejor, en Espartaco, por ejemplo, ¿no? Que ya, se ve ahí. O sea, que... Pero si están desnudando o estas cosas así, pues sí que se suele ver. O sea, ok, y el lenguaje y eso, ¿lo notas que es como más adulto? Okay. Bueno, o sea, más gusto. Está bien. O sea, yo la verdad es que no he notado ni rosa ni frase de arroyo a los tarantinos de estar ahí hablando cosas ahí súper elocuentes y un rato. O sea, discursos. Estaba a punto de decir una frase muy políticamente incorrecta. Pero la verdad es que lo que son los diarios. O sea, yo estoy flipando con esa serie. O sea, okay. Me encanta. Bueno, caballero. Y con esto y un bizcocho, pues creo que voy a volver a la mesa de dibujo. Que me están esperando Lobezno y sus amigos. Pues nada, todo el ánimo de la familia confesora. Ok, pues nos vemos en el siguiente programa. Espero. Bueno, pues continuamos con nuestra etapa cervecera. Por fin, ahora sí. Tenemos unos 15 segundos de gloria aquí, liderados por Ravenflow. Sí, pues mira, en el... Después de tanta interrupción. Estoy viendo un montón de... ¿Tú te has dejado el grifo del Animus abierto? Yo no. Espérate un momento que tengo que ver qué está pasando aquí. Tenemos un pequeño imprevisto. ¡Oño! ¡Espérate que nadie aquí! Algo está pasando. ¿Pero qué hacías tú aquí? Hola. Pero, ¿what is this? El Animus. ¿Sabes lo que es el Animus? No tengo ni idea. Pues no es que tenga mucho ánimo. Es la máquina de Assassin's Creed que nos permite viajar a las memorias de nuestros antecesores para descubrir la verdad. Y la verdad es que he vuelto, aquí estoy. Oh, yeah. Me he quedado sin 15 segundos de nuevo. Espero que algún día lleguen. Hoy está siendo muy accidentado, ¿eh? Oye, yo me tiro una cerveza del Animus, no me la quites. Vamos, que viene de nuestros antepasados. A ver si te crees que es de esta del Carrefour Especial 1516. Bueno, ¿de dónde sale el Ipco, entonces? Yo, pues vengo de visitar unas memorias antepasadas. Y no sé qué pasa en la máquina, que de repente terminaba aquí todo perdido. ¿A ver? Que sepáis que no es un meo, sino que es cerveza, ¿eh? Es que no había meado, Pedro, en el Ánimo. Pues mira, no he tenido tiempo, pero ahora después iré y me pegaré un buen chorreteo de meo. Anyway. Bueno, ¿puedo hacer mis 15 segundos de gloria? Bueno. Si nadie te interrumpe, sí. No, me podéis interrumpir, a mí no me importa. Yo soy una persona muy educada y sé escuchar a los demás. A ver, como casi todo el mundo sabrá, yo soy el pardillo al que siempre le toca analizar los juegos que los demás no quieren. Pero no por nada, sino porque no tienen la clase ni el estilo que pueda tener yo para jugar a juegos menores. A mis compañeros les gustan los triple A, los buenos juegos. Y a mí me gusta de todo un poco, porque la variedad está al gusto. Así que tal y como comentamos en el programa en directo de Elche Juega, voy a comentar nada más y nada menos que Brave. Oh. ¿Sabéis lo que es Brave? Brave es una película de Pixar ambientada en Escocia con una princesa muy particular... Que no necesita un príncipe para ser feliz. La chica de los ricos. Bueno, una chica guerrera. Sí, eso, sí. Es lo que tú te crees, ¿eh? Una pelirroja, jovencica, que tiene la cabeza llena de pájaros, como nos pasa a muchos de nosotros. Y entonces se ve embarcada la tía en una aventura de la hostia, todo por su puta culpa. Por su puta culpa, ¿por qué? A ver, es un juego basado en una película de dibujo animado, sí. Como todos sabemos, en el que ella se encuentra que su madre es una osa, el femenino del oso, ajá. Sus hermanos, que son tres, son pequeños animalitos tipo, no sé, estos blancos y negros con rayas, ¿cómo se llaman? Que no son los que echan peste, pero parecidos. ¿Los raccoons? animalito. Y se ve a toda su familia transformada. Dice, ¿qué coño ha pasado aquí? Se va a hablar con la bruja del pueblo y resulta que es una maldición que tienen por culpa suya. Pero esto no lo descubre al principio, sino que tiene que evolucionar la historia para ver que ella, con su mal carácter, es la que provoca todo esto. Entonces, no, no tiene mal carácter, simplemente es una chica independiente. Tú puedes ser independiente, pero hay un refrán que dice, el que bien te quiere te hará llorar. Entonces, hay veces que tenemos que escuchar a los padres, aunque parezca que no los escuchamos. Lo escuchamos y luego hacemos lo que nos haga los cojones, pero escúchalos porque puede que a lo mejor algo de lo que te digan esté bien. Dime, dime qué. No, pero que digo que todo esto lo que forma es parte de la historia de la película original, ¿no? Uh-huh. Entonces se ve en el videojuego también de la misma forma. Si te soy honesto, la película no la he visto. No, yo tampoco, por eso te pregunto. Yo sí la he visto, por eso me está haciendo mucha gracia la paja mental que os estáis haciendo. No, yo no me la hago, yo te estoy diciendo lo que he vivido en el juego. Ok. Es decir, si tú eres una niña que eres muy independiente, quieres hacer lo que te sale del coño. No es una niña, es una muchacha. Una muchacha que quiere hacer lo que te da la gana, ir a tu rollo. Yo qué sé, escucha un poco también lo que te dicen los demás porque no está de más. Porque en el fondo te quieren. Aunque parezca que te corta la libertad, que quieras que sea una princesa idílica, que sea la niña perfecta, no. Sí, pero la historia es que al principio esto se origina un poquito porque la madre... quiere casarla con los pretendientes de los otros clanes. Aquí no se mete. Los clanes de Escocia y demás. No se mete en temas sexuales pues, ni amorosos. No, pero sin embargo, cada uno de los pretendientes es que no podrían ser menos excitantes. Vamos, que no le han querido poner un príncipe azul. Y a ella no le gusta lo que hay. Y ella opta por su independencia. Pues en el videojuego, el tema de los amores y matrimonio de conveniencia no se saca. Obviamente, es un juego que está 100% enfocado al público infantil y que a mí, a nivel personal, me ha gustado, me ha entretenido y me ha dado un buen rato. ¿En qué plataforma lo has jugado? Lo he jugado en la PS3. Es un juego de plataformas puro y duro. Uh-huh. Al que le gusten las plataformas y los disparos, se lo va a pasar bomba. Uh-huh. Pero es un juego sencillico. Es decir, tiene muchos puzzles, pero son puzzles muy sencillos dedicados al público infantil. Los patios con los pelos los huevos como yo. Pero bueno, después de jugar a juegos que necesitas echarle un par de huevos, tipo The Witcher 2, etcétera, etcétera, cuando te encuentras un puzzle sencillo, dices, joder, qué gozada. Claro. Si es que, cómo mola, tío, que me lo paso bien, tío, de puta madre, sin fallar. Entonces, tiene una mezcla de puzzles, plataformas y disparos. Tú, como guerrera, tienes principalmente dos armas, que son el arco y la espada. Pablo ha hecho así, se ha tocado la entrepierna, como diciendo el chichi, pero ella no utiliza el chichi para vencer a los enemigos. Ella es una grandísima arquera. ¿Arquera? Sí. ¿Por el arco del coño o qué? No. Es un salvaje. No, el arco del coño, hostia, los labios tú los miras y dices que arquico no más bonito. Vaya. Bueno. Lo has dicho tú, no yo. Eso lo he dicho. Te has tocado las partes íntimas y yo ya me he hecho la película de lo que estabas diciendo. Bien. Anyway, a lo que iba. Juego de plataformas, puzzles sencillos, disparo. Dificultad bastante jodida si lo pones en niveles difíciles. Lo puedes jugar en fácil para los niños, para más o menos llevarte bien. ¿En qué nivel lo has jugado tú? Yo he jugado en normal. Ah, ok. Es que aquí pasa una cosa que es lo que yo digo muchas veces, que ya no son tanto para niños. Muchas veces, a poco que le ponen nivel de dificultad intermedio, ya la cosa cambia, ¿eh? Sí, pero ten en cuenta que es una historia bastante lineal en la que, aunque los escenarios cambian bastante, porque tenés escenarios de islas, escenarios helados, escenarios de fuego, ajá, escenarios de cuevas, básicamente la mecánica es la misma. Lo único que tú vas mejorando tus habilidades. ¿Por qué? Tú empiezas con un arco de mierda, al principio una espadica, y luego pues tienes espada de fuego, espada de hielo, espada y arco de fuego, de hielo, de viento, etcétera. Entonces, según el enemigo, le tienes que matar con un arma diferente. ¿Cómo se hacen los cambios de arma aquí? R2. Uh-huh. Con R2 vas cambiando y vas disparando con R1. Ok. ¿De acuerdo? Entonces, Según avanza el juego, claro, te salen 5 enemigos y cada uno es de un arma diferente. Uh-huh. Entonces tienes que matarte uno, te mueves un poquito, te mata otro, muevo. Es decir, es un juego en el que los críos pues tienen que utilizar un poco sus actitudes para ir cambiando de arma y disparar. Pero bueno, hoy el día se mete en el Call of Duty y nos mete unos folles de la hostia. Joder, pues ya ves. Pues este juego, pues como que es para un nivel un poco más bajo, es decir, okay, digamos hasta 12 años, lo que es cuando estás iniciando. Sí. Es un juego bastante ameno, que se juega, no sé, en unas 6-8 horas. No he ido a por los trofeos y me he sacado un 80% aproximadamente. Que una barbaridad. Que sí, ese, esos días en el Facebook, de repente veo... Ardía, Pedro, ¿no? Se ha sacado 40 trofeos aquí. A ver, el juego no tiene 40 trofeos. No tiene 40, pero 30 sí que te ha sacado. Sí, me sacaba 10, 5, pues así, pues poco a poco. Es decir, yo también soy un poco puta. Entonces llegaba y decía, pues tienes que coger los coleccionables, que en este juego son 8. Son 8, los mejores coleccionables de la historia. O sea, te cago en la puta que yo me hice los 300 gatitos del Superman. Sí, yo tengo todas las plumas, todas las plumas del Assassin's y a mucha honra. Y todos los fragmentos del Animal. El nivel infantil es bueno para sacarse trofeos, entonces, ¿no? Sí. O sea, aparte, yo no juego en el nivel superior, pero los jefes finales, tío. Pero sí, caña de España. Sí, pero de dejarme el dedo y moverme y me cago en el la oso puta. Ahí final. No es un oso. La osa es la madre. Sale un oso también. Que es el malo de la película. Sí. Pero cuando tú... Es que no quiero hacer spoilers. El oso es muy listo. Caminamos por... ¿Qué es lo que hace al final? Pues el oso te manda a todos los enemigos potentes que te han ido saliendo durante todo el juego al final. No me digas que es de esos juegos. Entonces, te manda el enemigo, el otro enemigo, y mientras que te salen los dos enemigos potentes, te salen 50 mariconazas de mierda dando por culo alrededor que al final te quitan la vida. Entonces estás, hielo, aire, fuego. Ya, que te distraen. No, hostia, que si te distraen te dan un por culo de la hostia, macho, pero te dejan el objeto bueno. Entonces, juego entretenido. ¿A nivel técnico cómo está esto? A nivel técnico está aceptable. Es decir, todos los juegos que tú juegues basado en una película no tienen, no son un triple A, no tienen detrás un equipo ya gigante, sino que lo sacan con la película, hacen algo entretenido y es lo que han hecho aquí. Como gran experto que yo te considero dentro del género de juegos infantiles. Sí. Es verdad. ¿Cómo lo ves en comparación con otros títulos? ¿Cómo queda dentro de tu ranking? A ver, dentro de mi ranking queda en un puesto aceptable. Ajá. Es decir, yo qué sé, me ha dejado buen sabor de boca, pero en el fondo ha sido un poco repetitivo. Es decir, me quedo con Green Lantern, por ejemplo. No, el videojuego está chulo, por mucho que os riáis. No lo habéis tocado en vuestra puta vida. La película sé que no es buena. Yeah. Pero el videojuego varía mucho más y me parece mucho más dinámico. Ice Age, pues es del estilo de este. Si es que he jugado mucho. Pero bueno, es de esto de que dice, quiero desengrasar de un triple A que me voy a tirar 35-40 horas jugando. Yeah. Y quiero jugar 4 o 5 horicas, un juego que me lo puedo pillar, digamos, dentro de un tiempo, por 8 pavos. Dice, vale, pues sí. ¿Esto a 8 pavos? 8 pavos, pues ya sabes lo que es, un juego basado en una película, que es para pasar un ratico, para las putas de los logros y los trofeos. Pues tío, para adelante como los de Alicante. Porque es el gran Miniman a por él. Pero vamos, a por las pelotas. Pero yo no he ido a por los trofeos y podría haber ido, pero paso. Ya. Yo he ido a jugar un ratico y desentrenar. Okay. Desengrasar. Si te aplica un poco, el platino te lo saca. Sí, me aplico, pero lo que pasa es que paso a perder el tiempo. Sí, he jugado la historia principal, me ha entretenido mis 5 o 6 horas, no quiero más. Oye, has dicho precisamente lo de desengrasar y tal, de triple A. Yo sé que ahora después nos vas a comentar un triple A, un lanzamiento importantísimo del año, pero más o menos, igual que le hemos preguntado a Salva, ¿qué hay así de lo que está por salir que te ponga cachondo, aparte de Assassin's Creed 3, a que ver, sabemos que te pone? Sobre todas las cosas, la humanidad, Dios, Alá y todos los demás, Assassin's Creed 3. Entonces, ajá, tengo que recalcarlo porque soy fan number one de Assassin's Creed. Ajá. Soy un maestro asesino, como todos saben. Acabo de, hace unas semanas, de terminar de sacarme el platino del Revelations. Una vez que le he dado la oportunidad me lo he pasado muy bien. Hay gente en el foro que lo está gozando mucho, como SV. Ajá, lo está gozando. Sí. No, es un juego que cuando le dedicas su tiempo y sin prisa y tal, te lo pasa de puta madre. Fermín, ¿qué pasa, tío? No, yo es que no lo he probado, entonces no sé. Lo de SV sí que lo he visto en el foro, que lo estaba recomendando a diestro y siniestro. Ajá. Ahora que está muy bien de precio, lo estaba diciendo, que era imperdonable que la gente no se lo compre. Es un muy buen juego. Sí, a mí me ha gustado. Vale. Me ha sacado el platino, mi multijugador ha aprendido que te cagas y una vez que aprendes, entonces, te pone, mueves como el la seda. Te pone. Sabemos, el 3 además, me pone mucho. Es un poco de reseteo ya de tantos auditores. Y empezamos de nuevo. Empezamos de nuevo y a ver cómo va. Vale, después de eso, ¿qué más te pone? Mira, tengo varios juegos. Uno que ya ha salido, pero bueno. ¿Cuál? Que es Dishonored. Ajá. Dishonored, pero bueno. Ese ya bajará de precio, seguro. Porque es de los típicos que bajan de aquí a 4 meses. Nos encontramos a 30 pavos. Me mola, pero puedo esperarme. Ya. Viene Forza Horizon. Ajá. Pero tengo un problema, tío. ¿Qué? Pues tengo mi cuenta de la Xbox jodida. Hace 3 semanas que no puedo entrar. Llamé al servicio técnico. Me dijeron que hiciera cierta parafernalia, la hice y no me lo solucionaron. Me dijeron, bueno, se pondrá en contacto contigo vía email, no sé quién, no sé cuánto. Me han escrito un email, me han dicho que les dé permiso a entrar a mi cuenta personal de Hotmail, en Live. Uh-huh. Yo he dicho, sí, para adelante, hostia, no me voy a quedar sin jugar en... No, no, claro. Y en ellos todavía no me han respondido. Bueno. Pero el caso es que en el tablet puedo entrar al Live, en mi correo puedo entrar al Live, pero en la consola... A ver si te han maneado la consola. Pero no ha hecho nada ilegal. No, no ha hecho nada ilegal, con lo cual me sorprende. ¿Ya? No lo sé. ¿Cómo? Estoy esperando, pero bueno, Forza Horizon es uno de mis grandes esperados. El año pasado al Forza 3, pues yo, 4. Le eché, pues no sé, pues 50, 60 horas. El 3 también le han metido horas. Sí, sí. Son juegos que disfruto mucho y me gustan. Ajá. Mucho. El Gran Turismo 5, que me lo dejaste, no ha llegado a realmente llenarme, no sé por qué, no soy fanático ni de la caja X ni de ni la PS3, sí. Pero me gusta más. Okay. ¿Y qué más estoy esperando? Pues aparte de estos tres no hay ninguno así. Okay. Que esté esperando a lo grande. Ya. Bueno, aquí tenemos a una persona que últimamente le ha dado muchísima caña a FIFA 12, que ha sido heredero del imperio. Y aquí vamos a hacer la transición en directo de Fermín, que ha tocado muchas veces precisamente los FIFA a lo largo de su carrera, con una persona que de repente entra por primera vez en un juego de fútbol. ¿Y ese quién es? Por primera vez. ¿El señor Lipcock? Sí, señor, sí, señor. De repente entra en FIFA. FIFA 13. A ver, Pedro, cuéntanos todo sobre esto. Para empezar, el número no me gusta, porque el FIFA 12 más 1 me suena mejor. Es la primera vez que toco un juego de fútbol, la verdad sea dicha. Y tengo que decir que mis primeras impresiones después de, no sé, unas 20 horas de juego, son bastante buenas. Me he dado cuenta de muchas cosas. Primera, que soy un paquete. Que soy malo, pero malo, malo, malo. Pero claro, es que tengo enfrente a mi agente que no ha jugado este FIFA, sino que lleva muchos FIFA entre pecho y espalda. Entonces tienen una técnica, tío, que yo digo, me cago en tu puta madre, hijo de puta, déjame tocar la bola. Déjame tocar la bola. Entonces, empecé a jugar, me jugué un par de partidos online y dije, esto qué capullo, ¿eh? No puede ser. Es que, sobre todo, el FIFA es un juego ya es tradicional. Es decir, el que toca un FIFA es porque... El que tiene el último es porque ha tocado mucho FIFA y lo lleva todo bien, en línea. Entonces yo viéndome ante tal falta de habilidad y movida, Pablo, coño, coge el puto teléfono. Digo, ¿qué hago yo? Que soy un paquete. Entonces tuve la ocurrencia de llamar al maestro Darkseid, Juan Darkseid, que según he oído por ahí es bastante bueno, colega. Y dije, Juan, dime cómo empiezas con esto, porque no sé por dónde agarrarlo. Claro. Entonces tuvo la paciencia de dedicarme una hora completa jugando partidos amistosos a decirme, pues mira, centra así, utiliza el triángulo para esto, esto es para presionar, esto es para pasar, mira, esto es un paso, un pase al hueco, tal. Entonces empezó a enseñarme lo que es un poquito la técnica de cómo manejarme. Hombre, realmente es que si te metiste así de inicio en el online, ya le echaste cojones, porque... Yo dije, vamos a ver, si algún paquete habrá como yo, pero no. La gente en online le mete mucho, ¿eh? Yo, es una de las cosas que me da mucho respeto meterme online en juegos de estos, porque sé que me van a dar siempre o casi siempre. Entonces, a pesar de los consejos de él, seguí sobre todo uno, que es bajarle la inteligencia a la IA. No, no, no, te lo digo en serio. Es muy importante para tú ir cogiendo seguridad y un poco de técnica. Se la bajé a un 10% todo y luego cada día se subía a un 20, a un 25, a un 30, a un 35. Entonces la IA era un poco más exigente y yo estaba un poco más suelto. ¿Ahora por dónde va? Ahora tengo la IA al 40% y yo al 50%. Ok. Claro. Mete unas palizas 8-0, 9-0. No, no. Pero ahora, yo ya sé pasar bola al hueco, yo ya sé lo que es hacer pases, centrar, rematar de volea, rematar raso, centrar raso, sí, no, centrar. Realmente es muy importante la soltura, coger mucha soltura. Entonces, y jugar muchos partidos. Centrar, rematar. Yo ya sé manejarme bien y yo ya no pienso, mis dedos se mueven solos cuando estoy jugando. Claro. Entonces, una vez. Eso de mover los dedos es importante, ¿eh? Para muchas cosas. No siempre hay que pensar, le estoy dando en el chichi o no. Tiene que salir solo. Entonces, volviendo al tema. Empecé a coger, me jugué así en fácil, subiendo un poco la dificultad, la carrera de entrenador, la cual me sorprendió mucho. Me cogí al Real Murcia, segunda división. Lo hice campeón de la Copa del Rey. Lo dejé primero para subir a primera. Y me llamó la atención, ¿por qué? Porque es un juego bastante realista. Aparte del terreno de juego, en todo lo que lo rodea. ¿Por qué? Yo estaba de entrenador y de repente se me rebotaban los jugadores. Mister, es que no me pone. Mister, es que no gano bastante. Anda, toma por culo y trabaja, cabrón. Enseguida, pues seguiría ni del club. Transferible, te quedas con una baja. Está el mercado de fichaje cerrado. Te las ves putas, tío. De repente te ponen unos objetivos, tienes que cumplirlos. Luego resulta que llegan las negociaciones. Este le firmo, por tanto, este no. Este lo traspaso, me traigo al otro. Le pido fondos al club para que me dé pelas para comprar nuevos jugadores. Es decir, te meten una dinámica de mister bastante buena. A todo esto te llegan ofertas que te están tentando porque van muy bien para que te vayas a otro club. Tienes que decidir lo que haces con tu vida y con tu equipo. Es decir, dentro de que estás jugando partido de fútbol, te mete mucha dinámica dentro que te entretiene. Sí, de manager, ¿no? Digamos que el modo manager aquí. Bueno, el manager estaba bastante currado, mejor, pero no currado, solo sí. Eso, sino que tú coges tu plantilla, voy a hacer un 4-4-1, 4-4-2 o un 3-3, vas cambiando. Ese es uno de los aspectos que me ha echado de menos yo en otros FIFA, el modo manager tenerlo un poco más potenciado. A lo mejor es que otras veces yo los otros que he jugado lo he puesto más capado para jugar solamente partidos. O jugar temporada entera, etcétera. A principio de un partido. El modo manager lo he visto muy flojo casi siempre. Tú eliges tu alineación. Es decir, tú tienes tu equipo básico. Sí. Si quieres subir suplente, etcétera. Sí, sí, sí. Según avanzas, vas fichando juveniles. Sí. Lo vas haciendo jugar, etcétera. Y la verdad es que está muy bien porque enseguida, ¡pum! Se te lesiona uno. Tienes que subir a alguien del filial. Porque si no te quedas descompensada la plantilla, no puedes jugar, etcétera. Es decir, te da bastantes oportunidades. De desarrollarte como técnico. El éxtasis final es cuando termina la temporada de puta madre y te ofrecen un trabajo de seleccionador. Entonces puedes seguir la carrera de entrenador. Luego ya vi, por ejemplo, India me ofreció un contrato. India, pero... A ver, un entrenador de segunda división me ofrece la India. Bueno. Y dije, pues me voy... Es una selección por descubrir. Me dieron... como la China de Camacho. Me dieron mi trofeo por irme de seleccionador y dije, anda, pues se acabó la temporada. Vale. De repente me meto, digo, voy a probar la temporada de jugador. Y es cuando se me han caído los huevos al suelo con la potencia del FIFA. Es decir... La potencia del FIFA. ¿A qué me refiero? Tú juegas al PES, al Pro Evolution Soccer, o juegas al FIFA, y tú tienes una visión más o menos que es la misma, derecha-izquierda, un campo de fútbol desde tribuna, y vas moviendo tu equipo y vas jugando. Sí, sí. ¿Vale? Pues esa es la visión que yo le llamo clásica dentro de mi novatada, que soy nuevo en el juego. Pero cuando de repente juego como jugador y me da la opción de jugar el partido desde la vista del equipo o del jugador, ahí cambia la cosa totalmente. Coño, ya ves. Entonces, cuando de repente eres un jugador, la cámara, en vez de estar en la tribuna, se pone en el fondo. Y tú te vas moviendo libremente, porque el equipo tú siempre mueves la pelota, no mueves al jugador, mueves la pelota. Aquí eres tú el que te mueve. A ti puedes crear tu pro, que es tu propio jugador, para jugar. Uh-huh. O para coger un jugador cualquiera. Yo creé un pro, quería jugar en el Real Madrid, y como soy un paquete, antes de empezar la temporada, me han mandado a la segunda división inglesa. Ah, pues estoy con... Se llaman Red Dragons o no sé qué. Yo decía, esto es americano. Pues no, pues inglés, porque el otro equipo es el Plymouth, el no sé qué. Digo, estos son guiris. Entonces, de repente, tú coges, empiezas a jugar, ya te digo, de la parte de atrás, y según a ti te pasan la pelota y te acerca a portería, hace así un zoom la pantalla, ¡yum! Y se pone en la cabeza del jugador como si fuera un juego en primera persona. Totalmente en primera persona. Entonces es alucinante. Me ha molado un huevo. Es más jodido. No más jodido. Juego menos que jugando lo que es con el equipo completo. Entonces es más difícil controlarlo. Cuando juegas como jugador, te ponen objetivos de temporada. Tienes que meter tantos goles. Tienes que dar tantos pases de gol. Etcétera, etcétera. Y luego, si quieres ganar puntos de pro, pues desde... en recuperar balones, a que te panda, no sé qué, tienes 100.000 cosas para subir de nivel de jugador. Uh-huh. ¿Y qué acuerdo? Posición de juego te has puesto en tu jugador? Hombre, delantero centro, tío. Delantero centro, yo no me sé goles, caña de España. De media punta se sacan más puntos. Sí, yo jugué alguna liga de jugador. ¿Media punta? De media punta, en la PSP jugué una liga así de jugador, y aparte de ser eso muy difícil de hacer la temporada. Se disfrutaba más eso, bajando un poco al medio del campo y haciendo un poco de puente. Las carreras a medio centro, puede, desde ahí controla un montón de pases y puede hacer goles sin problema. Pero estamos hablando de un 10% del juego. Porque estoy hablando de la carrera de entrenador, la carrera de jugador. Pero luego se te abre un abanico de puta madre para jugar. ¿A qué te refieres? Por ejemplo, tú puedes crear tu equipo FIFA. ¿Qué es tu equipo FIFA? Pues tu equipo FIFA, tú coges y te dan unos jugadores básicos. Es decir, te dicen, tienes al Cojo Manteca, este argentino juega en el Barça, ¿cómo se llama? ¿Eh? El Cojo Messi. Ese, el Messi. Tiene a Benzema y tiene estrellas de los grandes equipos europeos. Tú eliges a uno de ellos y a partir de ahí te haces un equipo con jugadores. ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Tú te has cogido a Messi? No, yo me he cogido a Benzema. Y yo, ¿de verdad? Benzema, tío. Eres un troll de mierda. Un troll, no. Yo elijo a quien me sale los cojones para jugar. Lo yo que tú digas. Cojo a Benzema y de repente me hace un equipo. Entonces, en ese equipo me aparecen tres o cuatro gabachos, no sé cuántos negros, tal cual, de diferentes países. Y digo yo... Entonces, ¿y cuántos te salían de la India? Señor, ninguno. Entonces, no, pero es que me salieron chinos, tío, que no juegan a fútbol. Una mierda, con perdón, chinitos míos. Pero no tenéis el nivel que hay en Europa a nivel de fútbol ni en Sudamérica. Entonces, lo que tienes que buscar es la afinidad en tu equipo. ¿Cómo se busca la afinidad en el equipo? Muy sencillo. La afinidad se busca con jugadores de tu mismo equipo. Es decir, si coges Benzema del Madrid, si pones coger el Cojo Manteca, pues del Barça. Y de tu misma nacionalidad, para ir subiendo la potencialidad del equipo. Y te enfrentas a otros equipos que a otra gente. Uh-huh. Me daban por el pelo, macho. Porque son gente que sabe jugar bastante bien. Uh-huh. Esto es una manera de jugar que tienes tu liga, partido online, partido solo, puedes jugar copas. Háblanos de los sobres, Pedro. Los sobres, a la gente le gustan mucho los sobres. Pues resulta que puedes comprar sobres con tu dinerico y pedir sobres. Pero yo que... ¿Para terminar una liga no te dan sobre o jugadores o...? No sé. Yo los sobres sé que hay por el sobre. Me han dado un trofeo por abrir un sobre. Ajá. Y no me acuerdo porque yo estaba buscando fichajes, que me faltaba un juego de la plantilla y no me dejaba seguir. Y como sabía cerrar el mercado de fichajes, pues me las vi puta. Y no sé cómo, me agencié un sobre y me dieron un jugador. Pero no me pregunten... No. ¿Tuviste que pagar? No, pay-in, pero dinero del que voy acumulando cuando ganas partidos. Pero vamos, que eso la verdad es que tampoco lo veo básico. Pero ahí hay un trofeo hasta porque te den 50 sobres. Ajá. Por abrir 50 sobres. Luego tienes lo que son los partidos de la semana, los partidos del día en directo, que son los equipos con los que tu equipo, que por ejemplo el mío Real Madrid, está jugando esa semana. Uh-huh. Tienes los partidos de la semana que te juega 5 partidos, uno de cada continente, normalmente uno o dos europeos, un asiático, un americano, tal. Son como los más destacados que hay esa semana pasando en el mundo FIFA. En el mundo FIFA realmente. Tiene, ya te digo, el del día, que tiene sus cuatro partidillos, pues Real Madrid puede jugar con este, etcétera. Uh-huh. Y luego tiene, pues creas, como ya te he dicho, tu pro, tiene un mogollón de ligas diferentes que yo todavía ni he entrado, porque claro, te tienes que centrar un poco en cada una, para ir avanzando. Uh-huh. Y yo me he centrado en entrenador y ahora en multijugador. El juego lo veo para jugar meses y meses y meses. ¿Esto a nivel técnico cómo lo ves? Impresionante. Uh-huh. Es una máquina de juego. Yo no lo puedo comparar con otro porque no lo he jugado. Pero yo, como casual gamer, te digo, lo estoy flipando. Yo, por ejemplo, toqué un ratico el Pro Evolution Soccer en tu casa. Uh-huh. Y no me pareció a tal nivel técnico ni de detalle. No, ya hablaremos del Pro. Hace años. Más adelante he querido separarlo de forma intencional para no caer en el típico debate. Prefiero que se hable por separado. Entonces, por eso te digo, no es que haya jugado mucho, pero he tocado otro. Y este me parece técnicamente superior. Es decir, los comentarios son de puta madre cuando estás jugando. Uh-huh. Hay veces que meten la gamba, pero claro. Es normal. Siempre, en los juegos estos siempre se meten la gamba. Hay veces que meten la gamba. Un buen partido igualado, pues hijo puta, se queda 11-0. El típico partido de Copa del Rey. En el Pro está bien hecho. Dice, el típico partido de Copa del Rey, igualado, en el que no hay muchas ocasiones. Pero cabrón, se fue 4-0. Yo recuerdo que en el FIFA del año pasado, en el 12, pasaba mucho que a lo mejor te metían el primero y decías, bueno, ya van perdiendo por 2-0. Decía, pero bueno, si me acaban de meter un gol, ¿qué coño me estás diciendo? Ya van no, pero esos fallos, esas cagadas aparecen incluso en el Pro actual. Me jode cuando dicen, oh, ya han igualado el marcador. Y a lo mejor iba ganando 2-0, pero han marcado un gol lo otro. Ya han igualado. Porque, pero bueno, aparte de esas cagadas, que es, te llama la atención porque una cagada, los comentarios son de puta madre cómo están hechos y yo los disfruto bastante. ¿De qué son? ¿De Manolo Lama? Y otro. Y Paco González. Paco González. Siempre. Vale, siempre, seguro. Vamos. Es un juego de verdad que yo sí me lo compraría al precio de salida porque te va a dar muchísimas horas. Es que da mucha hora. Este juego te va a dar. La gente le mete más de 100, 200 horas. Mucha diversión porque mucho. Te lo pasas de puta madre según va evolucionando y va subiendo. Cuando luego se haga el Pedro ahí su liga coreana. Oh, aquí estoy con el Seúl Fútbol Club. No sé. Yo de momento me lo paso bien. Y al ratico le he hecho toda la noche una horica al juego, ¿eh? Porque mientras que viene Assassin's no quiero empezar nada. O sea, que hasta que no llegue Assassin's vas a estar con esto. No. Estoy jugando también otro juego como es el... ¿Cómo se llama? No. Este que es de la magia azul y roja. Está jugando a Outland, un título Outland que han regalado en PlayStation Plus, que comentamos aquí en el programa. Pero bueno, antes de pasar a eso, sí, de que juega otro juego o alguno de Steam. Uh-huh. Pero me. Hostia, que tengo ganas de echar mis 3-4 partidicos de FIFA, que te echan media hora larga y te quedas a gusto. Ok, ¿en qué duración le pones a cada partido, por curiosidad? 6 minutos. 6 minutos. Okay. Por parte, no sé si es parte o partido, pero creo que son 6 minutos. Okay. Sin embargo, ahora que es automático, duran más, ¿eh? Ajá. Los de entrenador los juegan a 6 minutos y ahora para mí por lo menos duran 10, ¿eh? ¿Pero los de entrenador tú controlas o...? Tú puedes elegir, pero yo lo dejé estándar. Ajá. Pero claro, una temporada de entrenador es larga, ¿eh? Que le he echado ahora. Ya. Sí. ¿Te pillaría el próximo FIFA? Sí. Yo me lo estoy pasando muy bien jugando al FIFA y soy un paquete. Pero bueno, utilizo mis técnicas pero para ir mejorando. Pero bastantes trofeos. Sí, cada día cae un par de trofeos. Ajá. Cae un par de trofeos y muy cómodo. Este juego, a ver, vale que las versiones de portátil no son siempre lo mismo. No están a la altura, evidentemente. Uh-huh. Pero, por ejemplo, la de Vita estaba simpática. ¿Tú esto lo ves más en portátil o te gusta en pantalla grande? Pantalla grande, sin pensarlo. Uh-huh. Yo necesito ver bien dónde están mis jugadores cuando voy a pasar la pelota en el mapa pequeñico, necesito situarme bien, ves cómo se mueve la gente, porque un fuera de juego depende de un segundo de que lo pase o no. Entonces, yo prefiero una pantalla grande para verlo bien. La máquina no perdona, basta que saques una esquinita de la cabeza para que te piten puto fuera de juego y dices, me cago en la leche, si casi no es, ni me he movido. Y si en no, estos juegos de fútbol, los fuera de juego no perdonan jamás. No, ahí no hay... Pero sí que bien que te dejan que lo hagas, ¿eh? Ahora, dentro de que he tocado un porcentaje, porque es un juego muy amplio que no se puede comentar entero, yo lo que digo es que merece la pena y para mí, pagarlo a un precio de salida de 50 pavos merece la pena. Uh-huh. Y aparte, que si te lo compras de importación, te viene con castellano. Claro. Es decir, que ¿para qué te vas a gastar aquí lo que te piden? Píllate la importación y te gastas 50 pavos. Okay. Y bueno, yo creo que por esto yo recomiendo FIFA, precio de salida, que eso raramente lo hago. Y ahora, pues si quieres, comento un poquito Outland, porque aunque no lo juego entero, he llegado al primer Final Boss. Y su puta madre, hijo de puta. Es jodido, ¿eh? Es bastante jodido. Yo llegué al segundo, recuerdo que le dediqué su tiempecillo, su horita, tampoco mucha, pero bueno, ¿de qué va esto? A ver. Juego de plataforma 100%, ni disparos ni hostias. Plataforma, espada y luchar contra los elementos. Un juego muy cromático. Juega mucho. ¿Cromático? Sí, sí, sí. ¿Did you say chromatic? Cromatic, como proyecto Cromatic de nuestros amigos. www.proyectocromatic.com. Descárgalo ahora mismo en iTunes y en iVoox. Ese, buen programa, yo no me lo perdería. Uh-huh. Entonces, de repente, tú tienes fuerzas que te ayudan, que puede ser la azul, puede ser la roja, y normalmente tienes que matar a los bichos con el color contrario al que tú tienes. Si tú vas con fuerza de azul, tienes que matar a los de rojo o cambiar y viceversa. Uh-huh. Plataformeo puro y duro, buena calidad, pero calidad de juego a mí me está gustando mucho y una dificultad bastante aceptable. Te recuerdo que lo comenté yo aquí en el programa el verano pasado y me gustaba mucho el tema ese de cómo estaba combinado a veces las plataformas con el tema de los dos colores, hasta el punto de que había veces que tú saltabas a una plataforma que solo podía apoyarte en ella si tu muñequito estaba de color azul. Es así. El tema de los cambios de colores están resueltos con pulsar un botón. Simplemente. No, esto, no, lo han regalado... y con coordinación. Ya, bueno, esto lo han metido en PlayStation Plus y oye, esto en el Plus está de puta madre, lo han está rebajado genial. En ocasiones a 5 pavos. 5 pavos... Merece la pena, es muy, muy buen juego. Muy buen juego. Es muy buen juego, a mí me está gustando mucho. Uno de los mucho. Descargables más interesantes del año pasado. Y quería comentar, música, tengo un nuevo compañero de trabajo, que es Indie Total... Y estoy cubriendo unos grupos que no tengo ni puta idea quién son, pero que suenan de cojones. Ok. De cojones. Ya la semana que, es decir, dentro de 15 días, comentaré más si no estoy por Perú. Y diré, pero vamos, estoy escuchando música indie, pero de la indie, que no es de estos de, ay, Fleet Foxes me gustan mucho. Ah, no es que a mí me gusta Radiohead. No. No me tengo ni... los canarios de mis vecinos. Toma no, indie. No sí. Tengo ni puta idea quién son, pero ahora te digo, es música buenísima. Pero okay. buena. ¿Y alguno de esos tiene el nombre por la referencia? Me ha puesto 4 o 5, no conocía a ninguno y me han gustado. Ya lo iré escuchando y tal. Sin ahí embargo, estamos. Yo estoy escuchando un grupo de mi época de joven que se llama Wasp. Wasp es un grupo heavy de los 80, ajá. Que es Wasp, avispa, pero realmente lo que significa es We are sexual perverts. Somos pervertidos sexuales. ¿Por qué? Porque viene a tocar la matriz creativa aquí en un pueblo de Murcia que se llama Cartagena. Y entonces, pues, digo, usted me gustaría verlo. Bueno, no voy a ir al final, pero bueno. Me he bajado un poco de música de los Wasp y lo estoy escuchando de puta madre. Heavy metal auténtico, por cierto. Ayer en La Voz cantó un tío. Una canción... Cállate que estoy hablando. Estamos hablando de La Voz, una profesión de un jugador. Sí, un tío que cantó una canción de AC/DC, Highway to Hell... Que nos corrimos de gusto toda España, pero vamos, se dieron la vuelta a los cuatro jurados en el WhatsApp, reventaba, porque yo lo comento con Peña en el WhatsApp, el Twitter reventaba, Facebook, heavy metal del bueno, qué auténtico, lo recomiendo, ver el vídeo de Highway to Hell del tío que cantó en La Voz, auténtico, tiene un grupo que me parece que se llama Nocturnia, escucharlo, Dios, qué gozada. Me quedo con Vaginal Flagulation, de nuestro amigo. También. Son más cañeros, pero también muy buenos. Y es que, como yo digo, todos llevamos un heavy dentro. Bueno, pues ahora sí que nos toca los 15 segundos. Oh my god, cerveza que nos falte. Vuelve un clásico a casa. No sabes la de resacas que he tenido yo con esta cerveza. Pues yo bebo más de esta cerveza que de agua, ¿eh? Esta cerveza... Cerveza especial, 1516, la clásica. Esta cerveza ha crecido con nosotros en este programa. Y bueno, es que las ofertas de Carrefour esas que hacían, que se quedase a 20 pavos la lata, le hacían una candidata muy digna. Yo, de hecho, es cuando la compro. Cada dos meses compro 4, 5, 6 cajas. Cuando está a 20 céntimos ya saco. Yo porque tengo moto, que si no... y a veces atrapar a la señora de turno a que me lleven el coche a comprar. A comprar. Sí, sí. Bueno, pero bueno. Pues tus 15 segundos de gloria. Mira, cuéntanos a ver qué tienes por ahí. He estado moneando un poquito, pero no me voy a atorrar. Me lo dejo para el próximo programa porque quiero seguir moneando más. He instalado en mi móvil y en mi Bueno, mi móvil se ha muerto. Con dos meses. Que te veo aquí con una BlackBerry, entonces. Sí, he entrado en el mundo BlackBerry y que es el mundo de sustitución de móviles rotos. Yo tenía mi Sony Ericsson Xperia Arc con dos meses y ha dejado de funcionar. El otro día se acabó la batería y de repente se pilló un calentón, de esto que lo notas caliente y dices, ¿qué ha pasado aquí? Y ya está. Lo fui a cargar y nunca más volvió a resucitar ese teléfono. Joder. Sí, hay una teoría que dice que los Android, es que si hay un momento que se descargan mucho, mucho, mucho, sí, puede ser que luego no vuelvan a cargar y haya que resucitarlos con un cable de seguridad o no sé qué historia. Son paranoias. Pero... que a mí ni me van ni me vienen con un teléfono de dos meses. Joder, pues que no tiene por qué descargarse, porque toda la vida de Dios, los móviles... Que valen una pasta, macho. Claro, toda la vida de Dios, los móviles se han muerto, lo típico, ¡oh, se me ha muerto el móvil! Coño, lo recarga y ya está. Claro. En fin. ¿Qué ha hecho? Lo ha mandado al servicio técnico, ¿no? Servicio técnico a utilizar mi garantía y mientras tanto me han dejado esta porquería y bueno. En fin, decirte que me está dando bastantes problemas para configurar y ahora mismo estoy sin WhatsApp ni historia. Ya me doy cuenta, te he mandado antes un par de mensajes. Nada. Estoy desconectado. Lo que pasa es que sí que para el programa de Elche tenía bastantes cosillas preparadas de Android y sí que he jugado mucho Android, hasta justo antes de que se me muriese el teléfono. Bueno, por lo menos le has sacado provecho. Sí. Y bueno, aprovechando que este es el programa 112, tú ya sabes lo que pasa si marca en tu teléfono, ahí vivan las paradojas, 112, ¿no? Sí. Pues llama al teléfono de emergencia. Vale. Hay una de mis emergencias favoritas siempre, son las plagas zombies. Se acerca Halloween y para Halloween hay que estar preparado. Y traigo una propuesta gratuita que solo requiere un smartphone un poquillo más potente. Ahí, un poquillo potente, ¿no? Esto con un Galaxy Ace Mini, no sé cómo tira, pero vamos, con el Xperia Arc iba bien y también lo he probado en tablet. Voy a hablar de un juego que se llama Dead Trigger es un juego desarrollado por Mad Finger Games, que son los que hicieron una referencia dentro del mundo Android y iOS, que es Shadowgun, una especie de versión de Gears of War con unos graficazos bestiales apoyados en un motor gráfico que se llama Unity, que consigue unos resultados en dispositivos pequeños que dejan en calzoncillo a la 3DS más pintada, sí, sí. Joder. Que la deja en ridículo. Y dice que es gratuito, ¿no? Death Trigger es un título gratuito. ¿Qué pasa con esto? El título, lo que he dicho, está disponible en iOS y en Android. Y salió originalmente de pago. A 0,75 en Android, creo. Y a 0,79 en iOS. Pero pasó a ser gratis cuando los desarrolladores vieron el altísimo grado de piratería que había en Android. Y pues si es que en realidad le sale mejor meter publicidad, seguro que ganan más pasta con la publicidad que con 0,70. Al final han optado por meter un pequeño sistema de microtransacciones y demás, por comprar algunas mejoras y eso, y es que han preferido dejarlo en plan gratis. Es un juego que también actualmente está en esta especie de operación triunfo de juegos de Steam, que todavía no han salido. Se llama Steam Greenlight y este es uno de los candidatos. La gente va votando y los más seleccionados tienen posibilidades de salir, como MacPixel, que es el título que comentó el señor Rosa en el programa anterior. Bueno, ¿y de qué va este título? Bueno, mira, esto es un shooter en primera persona que está situado en un mundo plagado por zombies. Los controles son los típicos de otros títulos que han salido para dispositivos móviles en plan shooter, ¿no? Por ejemplo, ha salido Modern Combat o Nova, que son títulos de Gameloft. Y básicamente esto se maneja con pequeños botones situados. Tú juegas con el móvil en horizontal y te van saliendo, pues, por ejemplo, en la izquierda superior, en la esquina izquierda superior, un pequeño HUD que te dice la proximidad de enemigos. Tiene también en la esquina inferior izquierda para la posibilidad de moverte a un lado o a otro. Uh-huh. En la derecha, por ejemplo, lo que puedes hacer es mirar. Lo que haría con la típica palanca, con la típica Z derecha, sí. Mirar, ¿no? Tiene botones de selección de armas y luego tiene pues el típico botón de disparar y también uno para curarte si has recibido demasiado daño. Entonces, esto está resuelto mediante misiones que tuve al principio de la partida cuando enchufas el juego en un pequeño mapa repartido por la ciudad. Unas de estas misiones están relacionadas con una trama principal y las otras son simplemente misiones en las que tú repites pues, para ganar experiencia, sí, ganar ítems, dinero, digamos, ¿no? Sí. Misiones complementarias. Sí, entonces la jugabilidad es muy sencilla y se basa básicamente en elimina a 50 zombies o aquí hay dos entradas al refugio. Tienes que quedarte por aquí en la puerta y asegurarte que los zombies no dañan esta entrada. Yeah. Si las dañan mucho y tú te lo has cargado, puedes reparar la puerta del refugio. O tienes que estar en un centro comercial y tienes que recopilar una serie de víveres para poder seguir avanzando. Son 5 ítems que tienes que recoger en diversas áreas del mapa. Y cada vez que coge uno, lo típico, se llena de zombies hasta la bandera. A tope. Sí, entonces, bueno, son pequeñas misiones que se pueden jugar en unos 5 minutillos sin problema. ¿Qué tal el grado de dificultad? El grado de dificultad, como todo, es progresivo. Llega un momento en el que la cosa se puede calentar un poquito más. Pero también decir que puedes comprar o puedes adquirir vendas en algunas misiones. Y básicamente aquí palmas cuando el número de toques que tienes disponible se te agota. Uh-huh. Inicialmente tienes 5 toques y nada, tú puedes utilizar las vendas que te he dicho para restaurarlo, ¿no? Este juego no deja de ser eso, un shooter en primera persona que juega en el móvil y tal. Aquí es verdad que las misiones son más cortitas que en títulos como Modern Combat, que a veces se hacían muy pesadas. Esto es el típico juego para llevarte a cagar y estar muy bien. Y cagar tranquilo. Sin embargo, igual que pasaba en Shadowgun, el motor Unity hace que gráficamente sea un espectáculo con modelado en 3D geniales y efectos de luces, chorros de sangre, escenarios detallados. Muy resultón. Yo tengo un poco de prejuicio con este tipo de juegos a la hora de poder controlarlo. ¿Qué tal en el móvil? Porque en tablet imagino que la cosa irá bastante más fluida. Pero en el móvil, ¿qué tal a la hora de jugar? ¿Se puede realmente, al ser táctil? En el móvil va mejor que en tablet. Porque, a ver, tú en tablet dices, oh, tengo más espacio. Pero un tablet pesa bastante más que un móvil. Con lo cual la cosa se jode. Y claro, tú no puedes estar jugando con un pantallón de tablet. Si estamos hablando de Asus iPad Transformer 101, que son más de 10 pulgadas de pantalla, sí, digamos tú que no puedes estar jugando como si eso fuese un mando. Digamos que la opción de cagar ahí se complica. Coño, o incluso, a ver, a no ser que sea un gigante con mano gigante, ¿hasta dónde llegan tus manos? Ya. En un móvil tienes todo accesible. Sí que es verdad lo que te he dicho, pide una máquina de cierto nivel para poder no ralentizarse y tal. Pero de momento, más recomendable para móvil que para tablet. Sí, sí, sí, totalmente. No obstante, en tablet tiene una cosa chula. Algunos, como el Google Nexus, tienen un chipset integrado que es el NVIDIA Tegra. El NVIDIA Tegra tiene un rollo y es que le añade potencia gráfica. Y claro, le añade, hay comparativas de detalle, y aquí, cuando hay NVIDIA Tegra, le añaden detalles especiales. Si yo he dicho antes, por ejemplo, que había chorros de sangre, efectos de luces y demás, aquí la diferencia es, estás pasando por una calle donde ves unas tuberías, ves unas cuantas manchas de sangre y unas luces. Bueno, pues a lo mejor, si tienes el Tegra, tienes que esas luces, ves como unos mosquitos por ahí flotando, la iluminación está como un poquito más trabajada, más detallada. El de las cañerías esas que te he dicho que has visto, a lo mejor salen como vapores e historias. Uh-huh. O ves que cómo está difuminada la sangre, está hecho con más gracia. Sí, mucho más detallado. Pues la carga gráfica es mucho más potente. Uh-huh. Entonces, bueno, el juego, eso, como son misiones, básicamente tú vas ganando experiencia y es difícil ir consiguiendo armas nuevas, a no ser que entres en el sistema de microtransacciones y empieces a pagar por ellas. Amigo. Currándotelo mucho, pues sí que es verdad que puedes conseguir, puedes subir de tu pistola normal y pillar ametralladoras, rifles, recortadas. Porque, Y armas macarras. Hay una cosa que son los amputadores láser. Hostia. Sí, incluso cosas que puedes hacer guapas es que puedes mejorar las armas varias veces. ¿Qué iba...? No, te iba a preguntar que el arma más básica que puedes llevar, que cuál era. Que, pues, la pistolica del principio. El típico puño o patada, tal. No, es solamente armas de fuego. Se pueden coger también algunas armas, creo, físicas, pero yo siempre me apoyo en armas de fuego. Sí, nada blanco. ¿No? Blanco no. Aquí rojo, entonces, el que sale de la cabeza. Imagino que con tiro a la cabeza el muerto está asegurado. Suele funcionar bastante bien. Y además, mola que hay variedad de pistolas. En el sentido que hay algunas pues que recargan más rápido y tal. Y se pueden hacer que ayuda. Cosas chulas. Luego además puedes comprar pequeñas mejoras. Como la posibilidad de llevar varias armas a la vez. No solo la pistola, sino que puedes cambiar, ¿no? Puedes comprarte un hueco adicional para salud. Para tener más toque. Puedes tener un radar mejorado y demás. Mola también que el juego lleva como una especie de logros propios y lleva un componente online, iba a decir muy marcado, pero no muy marcado. Simplemente tiene unos marcadores online, integración con Facebook, con Twitter, en plan, ¡oh, me he pasado esta pantalla! Y tal. El juego es limitado y el tiempo de vida que le vas a sacar es el que le vas a sacar poquito. Sí. Pero gratis merece la pena. Joder, y luego mola cosa... Tú sabes las típicas encuestas que salen de... Oh, los españoles son los que están en el puesto 45 del pene más largo. Y dice, oh, qué mierda, España, ¿dónde está la furia? Bueno, pues aquí hacen algo parecido. Y es que nos van mostrando diferentes estadísticas del rendimiento de nuestro país en comparación con otros países. Joder. ¿Eh? ¿Qué te parece? ¿Y cómo salimos parados aquí? Pues no me acuerdo. Ni frío ni calor. No me acuerdo. Pero bueno, Death Trigger, una propuesta interesante y gráficamente... solo hay que ver los pantallazos para decir, vaya tela, vaya maravilla. Es una cosa que rinde bien. Oye, voy a pasar ahora a otro título también Android. Es que hoy vengo muy con cara de Android. Muy bien, además es un género que se usa mucho, el Android aquí como que lo tiene uno por la mano. Sí, nada, mira, voy a hablar de un título de pago que no obstante yo me he comprado baratito en la última rebajaza que ha habido en Google Play para celebrar los 25.000 millones de descargas o lo que sea, ¿no? Dios. Bueno, pusieron una serie de títulos a 0,25 y yo me compré este. Se llama Granny Smith. Si yo te digo Granny Smith, ¿esto a qué te suena? Granny Smith me suena, no sé, jugador de béisbol retirado. No, hay un tipo de fruta que son las Granny Smith. Ah, pues ni puta idea. Las manzanas. Las manzanas Granny Smith. Las típicas verdes, ah, estas. Pues, no sé. Bueno... Pues voy a hablar de un juego que contiene tres cosas que molan. A ti te gustan. A ver, la abuela, todos queremos a nuestra abuela, ¿no? Por supuesto. Las abuelas molan. Te quieren, te cuidan, te suben la autoestima y te hacen arroz o sus comidas deliciosas. Sí, señor, cocinan de puta madre. Las manzanas, una fruta perfecta, con el tamaño perfecto. Una fruta que no tienes que pelar, basta con que lave. Una fruta que no es demasiado pequeña, como una picota, una cereza o lo que sea. O no es excesivamente grande como un melón. No, es una fruta perfecta y bonita. Y el parkour. ¿Tú sabes lo que es el parkour? No. Es un arte que consiste en ir andando por escenarios urbanos. Ah, vale. Ir atravesando los obstáculos que te encuentras por el camino... como una metáfora de obstáculos que encontramos en la vida. Hostia. Bueno, pues esas tres cosas la han juntado en un solo título que se llama Granny Smith. Curiosa mezcla, ¿eh? Curiosa y mezcla. Y lo ha hecho Mediocre Games. Y mira, allí la historia va de una mujer, una abuela, que es muy fan de las manzanas, tiene su huerto de manzanas, y de repente un ladronzuelo le birla su lote de manzanas, le birla las manzanas de su árbol. La mujer no tiene problema en calzarse unos patines y, como si fuese la superabuela, ¿te acuerdas de la serie de la superabuela? Vale. Como si fuese la superabuela, sale detrás de este tío. Y a partir de ahí empieza el juego. El juego es un juego de estos típicos de correr. Los típicos runner, en los que vas superando una serie de obstáculos, tienes que no caerte y tienes que ir recogiendo una serie de objetos. Aquí son monedas y lo típico que hacen en los juegos estos de móvil, las tres estrellas, en este caso son tres manzanas repartidas por el escenario. ¿Cómo es el tipo de vista? ¿Qué tipo de vista tenemos? El tipo de vista, desplazamiento lateral en dos dimensiones. Uh-huh. Y añaden un elemento curioso en la jugabilidad. Claro, si me ha robado las manzanas este ladrón también participa en la carrera. Entonces, muchas veces tú tienes que adelantarte al ladrón y coger las manzanas antes que él. Tú te puedes pasar una pantalla no habiendo cogido ninguna de estas manzanas. Basta con llegar al final. Simplemente. Pero no has conseguido las tres manzanas. Entonces, bueno. Aquí ya cada uno, según como quiera jugar. Y eso. Pero como he dicho, puedes comprar también mejoras. Mejoras como un casco o pelotas de béisbol que le puedes tirar al ladronzuelo. Okay. O cáscaras de plátano, por si lo llevas detrás, que se resbalen. Pero aquí lo divertido es que muchas veces estás corriendo en calles, en entornos urbanos, en minas, en alcantarillas. O sea que es variado. Es bastante variado, pero básicamente hay un control, y el control es que tú saltas. Lo que pasa es que es de esos títulos, antes has comentado el juego este de los coches, que te da voltereta. Sí. Tú ya sabes lo que pasa cuando empiezas a jugar con el tema de dar voltereta, que te puede salir bien o te puede salir mal. Te pegas cada hostia, joder. Este es un juego en el que esta superabuela a veces se encuentra con rampa y tú puedes decidir dar un mortal ahí y decir, aquí me la juego. Joder, una abuela dando un mortal. Sí, sí, sí. Pero es que como va con patines, está justificado. Ya hay una rampa, está justificado, ¿no? Uh-huh. Hay veces que simplemente, si tú dejas pulsar el botón de salto, no da el mortal. Hace un pequeño saltito, pues en función de las circunstancias. He dicho lo del parkour, porque es que si no fuese bastante ir saltando muros y ir dando volteretas por esos muros, hay veces que hay cable en los escenarios. Y tú puedes dar un mortal que salta medio edificio por la mitad, alcanza un cable y le das al otro botón de control que tiene el juego. No me jodas. Que es un gallao. Con el gallao se cuelga del cable y puede llegar, pues eso, básicamente ir combinando gallao y cable con zonas de salto. Entonces, por lo que me estás contando, de superabuela, pero totalmente, vamos. Pero es una bestia salvaje. Es un juego que en su jugabilidad es muy rápido. Tiene ahí unos cuantos niveles. No lo he calculado, pero más de 50 puedo haber jugado sin problema. Sí. ¿Y de difícil, sí, nivel de dificultad qué? Evidentemente, si vas a conseguir todas las manzanas, llega un momento en el que la cosa se complica. Si vas simplemente a jugar, pues hay que repetir alguna pantalla un poquito más, pero bueno. Que es asequible. Pero vamos, es asequible si solo quieres arrasar en el juego. Si quieres ir a por las manzanas, es simplemente ir memorizando secuencias y perfeccionándolas. ¿Y de precio cuánto has dicho que anda? Pues creo que está en torno a 1,05. Ah, 1,05. Sí, pero el juego es muy divertido. El juego este es muy divertido. Desde mi punto de vista, merece la pena soltar la pasta que vale. Granny Smith, juego simpático de narices y muy, muy divertido. Muy bien. Bueno, ¿Qué más cosas tienes? Pues a ver, ¿por dónde quieres que vayamos? Ahora mismo tenemos la opción de seguir en Android, porque como te digo, es que yo creo que aquí hay un juego que ha hecho que mi móvil palme, o ir a PlayStation Vita. Así pues que vamos a seguir por Android, a ver quién ha sido el responsable de la muerte de tu móvil. Bueno, a ver, ¿tú has oído hablar de un juego que se llama Game Dev Story? No. Es un título que hemos comentado varias veces en el programa y está hecho por una compañía japonesa que se llama Kairosoft. Kairosoft, eso sí me suena. Son unos especialistas en hacer juegos de microgestión con un esquema de 16 bits, ya así muy de jueguecillo antiguo, con estética pixel art. Y, pues bueno, empezaron con un juego en el que tú tenías que llevar una joven desarrolladora, una joven compañía desarrolladora de videojuegos, y ir sacándola adelante a lo largo de 20 años. Posteriormente, ese juego tuvo bastante éxito y muy buena aceptación. Y posteriormente han sacado títulos un poquito que intentan replicar ese esquema. A veces con más éxito, otras veces con menos éxito. Por ejemplo, hemos tenido un juego de microgestión de baños termales. Sí. Uno de cruceros. Uno de desarrollo y gestión de un centro comercial a gran escala, Megamall Story. Bueno, centro comercial y crucero, bueno, va, pero baños termales, joder, menudo. Muy japonés, es que es muy japonesa la compañía. Menudo Odisea, joder, ¿cómo gestionas unos baños termales? Uf. Sí, sí, han hecho uno de una cafetería a la japonesa, han hecho uno en el que tú tienes que gestionar un pueblo de un juego de rol, en el que los héroes pues necesitan tener sus tiendas de pociones, sus tiendas de descanso y demás. Un juego que jugaré en un futuro. Pero bueno, yo he jugado varios títulos de esta gente, me suele gustar su fórmula y le he dado una oportunidad a Kairobótica. Kairobótica. Aquí parten, la acción va a tener lugar en un entorno estelar. Ya habían sacado un juego de microgestión de ciudades en el espacio, que se llamaba Epic Astro Story. Y aquí básicamente nos juegan con el tema ese de la gestión de los recursos, del dinero y de los activos que hay en tu grupo. Y además te meten una novedad absoluta en los títulos de la compañía. Combates por turno. Combates por turno a los Final Fantasy clásicos, vamos. Sí, sí. Aquí la acción empieza con un planeta Tierra muy evolucionado en el que existe una especie de fuerza de élite compuesta por unos robots que son el sello de la casa, los Kairobots. Son unos robots muy simpáticos, azules y amarillos, con una cara así cuadradita y eso, ¿no? Bueno, pues estos Kairobots en ese futuro de la Tierra van repartiendo ley allí donde pasan y van eliminando situaciones potencialmente peligrosas, ¿no? Entonces la primera campaña del juego tiene lugar en la Tierra, entonces van limpiando un poco zonas del continente. Sí. Y vas liberando combates por turno muy sencillos en los que las opciones están muy limitadas. Tú empiezas con una fuerza de policial de estas, vamos, de uno o dos robots. Y son combates muy sencillitos. Pero posteriormente, ahora después hablaré, puedes ir ampliando esta fuerza policial, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, en estas misiones te vas embarcando en los combates y tal, y cada vez que las terminas te van dando unos puntos de experiencia que harán que tus robots mejoren sus diversas capacidades, porque tienen diversas estadísticas y según cómo haya ido cada combate, pues las vas a ir mejorando de un modo o de otro. Conforme vayas aumentando estas capacidades, vas a ir aprendiendo ataques especiales, ganando personajes de apoyo, como por ejemplo un muñequito... un robot que va regenerando la salud de los monstruitos, de tus robots. Uno que hace como de escudo en los primeros turnos. Otros que infligen daño adicional a los enemigos. Entonces, las misiones que tú vas librando en el juego están compuestas por una serie de combates en los que tú vas luchando y a veces irás perdiendo robots, ¿no? Si tú la superas sin perder a todos los robots, se supone que la has completado esa campaña y pasa a la siguiente, ¿no? ¿Cuál es tu misión aquí? Una vez que has terminado las misiones de la Tierra, te das cuenta de por dónde van los tiros. Tú hasta entonces estabas en una especie de base de operaciones. Una base de operaciones que era como una especie de centro de control, como el Helicarrier de S.H.I.E.L.D. de la película de los Vengadores, como una nave espacial a los Star Trek, en la que tú tienes como una especie de fábrica donde produce más robots de este tipo. Construir una fábrica consume un espacio dentro de la nave y cuesta un dinero. Sí. Tienes que dar alojamiento a estos robots porque... por mucho que tú fabriques, si solo tienes espacio para 20, las fábricas se paran si no hay más alojamiento para estos robots. Y puedes ir teniendo otra serie de instalaciones que ahora después detallaré, ¿no? Podríamos decir que esta serie de misiones en la Tierra sirven como, no sé, como modo de tutorial, introducción, para que te vayas preparando, ¿no? Sí, digamos, porque ¿no? al final de la misión de la Tierra te encuentras con una mente criminal que es el Dr. Mochipón. ¡Hostia! El Dr. Mochipón es un tipo que va en bata en un principio y lo vence. Y lo vence, pero se fuga. Y se fuga a otros planetas de la galaxia. Entonces, tu objetivo en este juego va a ser, mientras que vas gestionando la nave espacial en la que viven tus robots y en la que vas a ir investigando mejoras, avances tecnológicos y demás, tú tienes que ir a otros planetas, a colonizarlos de algún modo, a evitar o a salvar a sus habitantes de los diferentes peligros que hay allí. Y evidentemente a ir siguiendo las pistas mediante misiones que puedan surgir de este señor Mochipón, ¿no? Entonces, muchas veces va a ir pasando por planetas de lo más loco, como uno que se llama J-Lot, que traducido sería como mucho calor, y donde lógicamente es un entorno volcánico y tal, Oceana, en el que los habitantes son pulpos, Sucrosia, en el que hay habitantes normales que empiezan siendo medio monos y luego van evolucionando, pero los enemigos son donuts. Y básicamente en cada planeta hay una serie de peligros que hacen que sus habitantes no puedan vivir en paz. Conforme va avanzando, siempre que estás terminando todas las misiones relativas a ese planeta, es cuando ya empieza a aparecer como un jefe de mitad de planeta, un poquito más duro, y posteriormente, al final, ya te encuentras con Mochipón. Sí. La historia es que tú empiezas, como he dicho, con dos robots, pero esto puede acabar con más de 200 en tu escuadrón. Con una especie de ejército. Sí, sí, sí. Tope, ¿no? Además, tus robots, conforme vayan luchando o vayan incluso repitiendo algunas misiones, cada vez van consiguiendo unos puntos de experiencia que lo hacen más fuerte. Entonces, pues bueno, a veces vas recogiendo también pequeños objetos, objetos que sirven para investigar. Una de las instalaciones que puedes poner es, sin más, una especie de laboratorio. Un laboratorio. Eso, pero dentro de tu base en la Tierra. Dentro de tu base en la Tierra. Ajá. Tienes un laboratorio en el que algunos de estos objetos los puedes usar para investigarlo y decir, ah, pues hemos desarrollado la tecnología de videoteléfonos, o hemos desarrollado la tecnología de cepillo de dientes. Y una de las cosas que puedes poner en tu tienda es una tienda. Una tienda en la que tú vendes las cosas que has investigado. La historia es que tú, si estás en un planeta, estás como difundiendo tu cultura. Sí. Y parte de la difusión de esta cultura es vender. Pero las cosas que investigas son siempre para vender, ¿no es para mejorar tu robot o alguna? Sí, es que la otra opción que puedes hacer cuando vas consiguiendo estos objetos es que a veces puedes decir, ah, pues en este alojamiento pequeñito, en esta choza donde viven 4 Kairobots, voy a utilizar este objeto para potenciarlo, y ahora, a partir de ahora, pueden vivir 8 Kairobots. El edificio sube de nivel, cambia. Ajá. Y puedes seguir haciendo que evolucionen los edificios. Así es como, con un espacio reducido, va haciendo que unas casitas que parecen, pues, casitas de pueblo, ajá, acaben pareciendo edificios dentro de lo que sería la nave, ¿no? Y con eso va justificando el hecho de que haya 200 Kairobots ahí metidos en tu nave, ¿no? Sí. Más cosas que puedes hacer como parte de la difusión de la cultura intergaláctica es que a veces no te vas a enfrentar a enemigos. Te vas a encontrar animales por ahí sueltos. Animales salvajes. Animales salvajes. Y tú puedes capturarlos como si fuesen Pokémon. Con trampas para animales. Incluso con una Kairoball. Hostia. Como Pokéball, pero Kairoball. Y puedes capturar según el tipo de animal, ¿no? La historia es que luego tú puedes poner una especie de zoo dentro de tu nave, en el que luego van a ir habitantes de diferentes planetas, del planeta en el que estés, y van a pagar por ver a esos animales. O sea, lo que te genera son más ingresos, ¿no? Te generan más ingresos, evidentemente, También genera más ingresos vendiendo material a los habitantes de ese planeta. Y según la nave que tú tengas y el tiempo que pase ahí y el tiempo que esa gente se vea expuesta a tu tecnología, hay como cuatro niveles de civilización que pueden alcanzar. Siendo, por ejemplo, el tercero el estándar nuestro, el cuarto sería futurista, el primero sería pues hombres de las cavernas o monos. Prehistórico. Y el otro sería cavernícola. Medieval, hay una cosa. El segundo es cavernícola y el primero son monos. Así que fíjate si pega salto de hombres de las cavernas a nosotros. Joder, pues ya ves. Pero bueno, un poco tal, ¿no? La historia, ¿cuándo acaba esto? A ver, tú vas jugando, vas generando dinero. Y aparte de mejorar lo que son las instalaciones internas de la nave, puedes mejorar también las externas. Tú a veces vas viajando de un planeta a otro, hay más de 10 planetas, sí. Y a veces los desplazamientos son lentos. Tú puedes reforzar básicamente el motor de la nave. Luego también están como las ondas o las tormentas espaciales que pueden hacer que si tenías 96 Kairobots... Mira, esa es la alerta de tormentas espaciales. Pero lo que decía, hay veces que a lo mejor tienen 96 robots y como ha habido una tormenta espacial, has perdido a 12. Pues una de las cosas que pueden mejorar son los escudos antitormentas, ¿no? Pero lo que decíamos, ¿cuándo acaba todo esto? Tú vas liberando tus batallas, vas haciendo tus pequeñas misiones, vas haciendo tus batallas por turno, vas siguiendo a Mochipón y demás. Pero el juego acaba, incluso puede acabar sin que tú detengas a Mochipón, o sin que llegues al final, o lo explores todo. Tiene un máximo de jugabilidad, un máximo de tiempo. Tienes 15 años de historia. 15 años de historia, a nivel abstracto, estamos hablando de posiblemente bastante horas. Estamos hablando de bastante horas, de sus 10, 15 orillas que le puedes echar sin problema, incluso rejugando después. Esto te da para fundir la batería de tu teléfono bastantes veces y eso. Aquí mola, pues eso, lo que he dicho, que vuelve la perspectiva isométrica, el estilo visual característico este, así de juego de Super Nintendo, de 16 bits, que acaricia el pixel art. Salen enemigos, eso, lo que te he dicho, muy simpáticos, como los donuts. Cuando ya te piensas que te has relajado con el tema de, venga, bueno, unos donuts, ¿qué me puede sorprender ahora? Ahora un donut de chocolate con cobertura blanca. Hostia, dejo de vivo. Sí, hay uno de los malos que son los Greasers. Los Greasers, ¿te acuerdas de Gris? De Denny Zuko. Sí. Y de su tupé, pues básicamente un cuadrado gris con un tupé. Joder. Sí, y los muñequitos es que son, parecen casi Pokémon, ¿sabes? Luego, además, aparecen como secundarios otros personajes que han salido ya en varios juegos de Kairosoft, como Chimpanzeta. Y hay sorpresas simpáticas, ¿no? Además, mola el tema que... antes de mencionar el juego de los baños termales, hay otro de una escuela en el que tú tienes que disponer el espacio de cada una de las habitaciones. Vale, ajá. Aquí la disposición del espacio... Es muy, muy cómoda, muy sencilla y hay como una serie de bloques, de cuadrantes y tú dices, en este cuadrante pongo esto. No tienes ni que girar, ni pensar, oh, la disposición espacial o la orientación, nada, es decir, aquí esto. Y luego lo que he dicho, luego decide si lo potencia o no lo potencia, ¿no? Entonces, no raya y no es engorroso. Al principio es un poco abstracto todo. Porque lo que estoy contando, una fuerza intergaláctica de robots, monines que van repartiendo sopapos y demás. Y muchas veces no sabes exactamente qué cojones hay que hacer aquí. Y es verdad que más que por explicación del juego, tú aprendes por ensayo y error. Como en los títulos de Kairosoft. Sí. Eso lo hacen en plan para dejarte sorpresa y para permitirte que descubras. Pero bueno, eso es así... Sí, digamos que le añade un poco más de dificultad, ¿no? Para que a base de fastidiarla, pues vaya aprendiendo. El tema de los combates por turno tiene su novedad y llega un momento en el que gana bastante profundidad. Al principio son solo un par de comandos los que puedes dar, pero luego tus robots han llegado a un punto en el que pueden tener como un aura que, tras recibir una serie de palos o tras darlo, puede activarla para que den golpes con más fuerza durante una serie de turnos. Puede ir investigando con los objetos ataques especiales. Puede tener, como lo que he dicho, muñequitos de apoyo que pueden curar al resto de tu ejército. Entonces, ahí va mejorando bastante, ¿no? Y ya hay veces que, si quieres llegar a este punto, tienes que grindear y, o repetir algunas pantallas varias veces para decir, ah, venga, ahora mis robots están un poquito más fuertes, ¿no? Ajá. No es nada grave si en una batalla mueren todos tus robots. No. O sea, si te quedas... Vuelve a la nave. Y a fabricar. Y a seguir fabricando. Si te tienes que ir a otro planeta donde haya monstruos más flojos, pues te va y eso, ¿no? Muchas veces, al final, por mucho enemigo y tal, las claves aquí para ganar suelen ser superioridad numérica de robots y que tus robots tengan una experiencia y un rodaje. Claro. Si tú has alcanzado robots de 25, de nivel 25, y tienes 200, evidentemente es muy sencillo que en determinados planetas triunfe. Eso sí, luego se va abriendo la cosa, has derrotado a Mochipón y en un planeta y te dicen, ah, pues hay pistas que indican de que puede estar en este otro planeta. Pues tú vas allí con tu nave y empiezas de nuevo. Y así varias veces, ¿no? Esto tiene una versión lite, que generalmente las versiones lite de esta casa suelen te dejan probar uno o dos años de la historia. Que no está mal para hacerse una idea. Sí. Pero como todos los juegos de Kairosoft, se abren muchísimo cuando llega a un punto determinado. Uh-huh. Esto da para muchísima hora y es verdad que no es tan potente como otros títulos de la casa, pero yo he estado un tiempo de desintoxicación de títulos de Kairosoft y este lo he pillado con ganas. Lo he pillado con ganas hasta el punto de que he jugado toda la semana pasada, la dediqué a jugar a esto. Y hubiese seguido jugando si no hubiese sido porque mi teléfono dejó de funcionar. Se jodió. Cuesta 3,80 actualmente en Android. Precio fuerte, bueno. Pero lo que yo digo, ahí hay mucha hora. Sí. Y si claro. Te va el rollo... Sí, merece la pena, claro. Como experto que me considero en títulos de Kairosoft, digo que no es el mejor, pero sí que... Si has tocado varios ya y quieres probar algo distinto de esta gente, este parece un modelo adecuado, simpático. Todo en inglés, pero no es un inglés imprescindible para tirar para adelante. Y bueno, vamos a ir dándole un trago a esta cerveza que se nos va a calentar. Bueno, vamos a ponernos en situación ahora con un título de Vita. Un título de Vita que no pude comentar en el programa de Elche. Y se llama Little Big Planet. Hombre. ¿Qué sabes tú de Little Big Planet, Fermín? Bueno, pues un tipo de juego muy innovador, digamos, ¿no? Por la forma de poder crear tus propios personajes, tu propio universo. Pero yo la verdad que no lo he jugado, ¿no? Conozco bastante poco. Bueno, mira, esto es un título que salió cuando yo llevaba un par de añitos la Play, pero salió como un título de los que crean escuela, de los que crean franquicia, un título franquicia, metiendo al protagonista de estos juegos, Sackboy, hasta el punto que querían incluso hacerlo mascota de la compañía y del universo PlayStation 3. Ahora llega a Vita, y llega una Vita que es un maquinón, que sigue estando ahí, pero que, tras un catálogo inicial aceptable, ha tenido un goteo de lanzamiento que no deja de ser un goteo, ¿eh? Un goteo muy, muy limitado. Y eso, Sony ha intentado calmar un poco la situación anunciando lo que ha podido anunciar y, sobre todo, título First Party. Básicamente impulsado económicamente por la propia Sony. Ajá. Y luego también han metido ahí su esperanza en otros títulos de, por ejemplo, como el Assassin's Creed que va a salir de Ubisoft, el Black Ops de Classified y demás, que también son como títulos que pueden ayudar a que la máquina Sí, digamos, para arranque. Reclamar un poco más esa independencia. Noviembre va a ser un mes en ese sentido en el que hay que ser optimista, porque han dicho que además los suscriptores de PlayStation Plus vamos a poder empezar a disfrutar también de PlayStation Plus en Vita, con lo que eso conlleva. Ojalá. No sabemos por dónde van a ir los tiros, pero bueno. Los medios, evidentemente, con esa situación están sensacionalistas y están causando el pánico entre los compradores de Vita. Es verdad que hay pocos lanzamientos y cada lanzamiento ahora mismo se mira con lupa. Pero eso no quita para que la máquina siga siendo cojonuda y pueda haber grandes títulos ahí en la recámara. En el mes de septiembre, finales de septiembre, sale Little Big Planet de Vita, título conocido que... no deja de ser un título de plataforma amparado en una estética muy particular. Una estética de muñequitos hechos con materiales, con los típicos materiales que tú podrías coger o tener en tu casa sí. Hace unos años, cuando te ponías a jugar con lo que pillabas de tus padres, ¿no? Uh-huh. Te montabas tus cajas de cartón, te cogías ahí tus colores y hacías composiciones de escenarios con los muñequitos que pillabas. Le ponía los complementos que te ibas encontrando por la casa. Y básicamente, de esos elementos que hay en el entorno cotidiano y de esas texturas, parten escenarios un poco fantásticos en un estilo, pues a lo Tim Burton, ¿no? Muchas veces rondando el rollo Tim Burton, ¿no? Sí. Aquí, una historia siempre un poquito surrealista y unas plataformas un poco exigentes, combinadas siempre con el otro elemento distintivo de la franquicia, que fue un editor de niveles que nos permitía a la comunidad, a los usuarios, crear niveles con estos materiales. Ahí es donde yo lo que yo te he dicho que conocía de este juego, lo de poder crear tu propio mundo, poder crear tu propio... Con muchísimos millones de niveles creados, millones, ha habido auténtica pieza y obras de fantasía o directamente homenaje a películas, a juegos como Silent Hill, a películas como Cazafantasma, y han hecho un montón de homenajes chulos. Uh-huh. Partiendo de estos muñequitos y de estos materiales, ¿no? Niveles que además uno creaba en su casa, los subía al servidor y se los podía descargar y jugar de forma gratuita. Claro. De forma complementaria han encontrado también un negocio los de Sony, sacando de forma periódica trajes especiales para cada uno, o sea, trajes especiales basados en personajes populares. Por ejemplo, para los Sackboys vamos a sacar a la venta un pack de trajes basado en los muñequitos de Street Fighter. Hostia. Y vamos a sacar un muñequito de Ryu, de Ken. Vamos a sacar muñequitos de Watchmen. Vamos a sacar muñequitos de Princesa Disney. Y tú tenías pues, esas piezas de vestuario. Y es que, aunque no deje de ser un plataforma, en cualquier momento en Little Big Planet tú tienes la posibilidad de personalizar a tu protagonista. De ser un muñequito de trapo sin más, de repente le podías poner una peluca, una gafa, una nariz de payaso, cambiarle el color, que en vez de ser de trapo sea de tejido vaquero. Uh-huh. Y podías jugar un poco con todos esos niveles creando el muñeco que a ti te gustaría. Totalmente, ¿no? Personalizado. Totalmente. Entonces ahora, de repente llega PlayStation Vita con nula capacidad de sorpresa, hay que decirlo, si ya has tocado lo otro, pero tras dos entregas en PlayStation 3, una de ellas descargable ahora mismo en el Plus, de forma gratuita. Sí, la tengo. Una en PSP, un descargable que se llama Sackboy's Prehistoric Moves, y con varios niveles creados por los usuarios, nos llega a esto. Un título además que está facturado por dos estudios diferentes. Y es que aquí es curioso porque están Double Eleven, gran parte de los trabajadores son antiguos trabajadores de Rockstar. Uh-huh. Y luego por un grupo que se llama Tarsier, que son los responsables de algunos packs de niveles creados para la ocasión que se han vendido. O sea, gente que controla más o menos por dónde van los tiros en el universo Little Big Planet, ¿no? Media Molecule, que fueron los originarios de este título, las mentes pensantes detrás de esto, se han alejado y están en otros proyectos, pero dejando más o menos la cosa en gente de mano de Rockstar, que ha estado en Rockstar, y gente que ha hecho packs de niveles de garantía, pues bueno. Entonces, ¿qué me encuentro yo aquí? Lo meto y me encuentro un modo historia. Un modo historia estructurado en 40 niveles en los que Sackboy se va encontrando con una serie de personajes y con un villano que se llama aquí el Titiritero. Básicamente, los mundos son mundos de plataformeo en los que, aparte de llegar al final del nivel, que es lo que hay que hacer muchas veces, podemos ir recogiendo una serie de burbujas, al igual que pasaba en otro Little Big Planet, que representan o pegatinas que tú luego puedes pegar por los escenarios para personalizarlo, o trajes o coleccionables, ¿no? Básicamente, objetos coleccionables que se van uniendo a un inventario tuyo. En principio, 40 niveles parece bastante, ¿no? ¿Son muy largos los niveles? Los niveles son... a ver, si vas a piñón, esto te lo pasa en una semana. Eso hay que dejarlo claro. Lo que pasa es que Little Big Planet no es solo su modo de creación. Y en este caso, mola que le han dado vuelta en ese sentido. Porque mira, por ejemplo, te van combinando estos plataformeos con una introducción progresiva de los controles de Vita. Y es que Vita pues tiene sus controles táctiles, ya, su acelerómetro, hombre, sería imperdonable que eso no lo pusieran, ¿no? Sí. Entonces, como que era una referencia obligada. Hay, por ejemplo, niveles en los que puede utilizar un gancho, hay mucha manipulación de objetos, en plan, por ejemplo, plataformas que las puede meter para adentro o sacar. Entonces, ¿tú cómo sacarías una plataforma de estas típicas que hay por ahí, pero que no está en el mismo plano de profundidad de tu personaje? Pues tú pulsas la pantalla trasera y a lo mejor esa plataforma se adelanta. Tu muñeco que estaba en ese plano de profundidad puede pasar y puede ser que en otros casos lo que tengas que hacer es darle a la pantalla táctil para que esa plataforma se meta para adentro. Entonces, son cosas que están hechas, pero no de un modo forzado. Es verdad que están metidas ahí y sí, se utilizan, pero no resultan demasiado forzadas. Luego, eso, pues mucho control táctil, acelerómetro, pero no agobian. Y eso es lo que me gusta. Que si tú quieres ir a plataformas más o menos con tus botones y tu mando, puedes hacerlo. Por narices, tienes pequeños puzzles táctiles, pequeñas historias, pero es lo que tiene tener una Vita. Va implícito con la Vita, claro. Sí. Si no se podría usar toda esa capacidad que tiene la consola. Los gráficos, la música, el diseño de niveles y demás están en consonancia con todo lo visto en la franquicia hasta ahora. A un nivel de una Play 3, es verdad que es un juego que su carga a la hora de la verdad es más... si es que a nivel técnico no exige mucho. Las texturas están bien hechas, la música es bonita, siempre las melodías de estos juegos de los Little Big Planet están muy cuidadas y funcionan. Y te digo una cosa, tú y yo podemos a lo mejor frivolizar sobre esto, pero no hay muchos juegos que la señora Flow se ponga al lado mío a mirar cómo estoy jugando. Y hay muy poquito, y este es uno de esos juegos, porque le gusta. Le gusta lo que está viendo, le gusta eso. Ese tipo de estética. Le gusta el muñeco, la estética, la construcción de los niveles. Claro. Y eso es una cosa que atrae. Esto es un imán para algunas personas. Qué atractivo. Y lo puedo entender, ¿eh? Claro. Además, mola que en una historia tú tienes los 40 niveles, pero además hay niveles en los que te encuentras una llave. Una llave que la puedes recopilar en el nivel y que te va a permitir acceder a otras zonas que si no has cogido esa llave, ves que hay un nivel bloqueado. Ese nivel bloqueado puede ser desde una especie de minijuego a los Pipemanía, una especie de mesa a los Air Hockey, el típico hockey ese que le vas dando con la palanca y puedes jugar con otra persona, o puedes jugar con otra persona online. Entonces, mola, ¿no? Luego también tiene el típico juego como el Guacamole. El Guacamole es lo típico de ir pulsando sobre la pantalla mientras que van saliendo topos. Los típicos bichos, sí. Sustituimos aquí los topos por los Sackboys. Muchos de estos juegos beben, pues eso, de fórmulas que hemos visto en el App Store de Apple o en Google Play. Son jueguecitos sencillos, pero que metidos ahí en el juego, pues no desentonan y están simpáticos. Luego, aparte, tenemos una sección que es la de mis niveles, ¿no? En mis niveles, pues tenemos el típico editor de niveles, ¿no? Que se apoya en las mecánicas de la serie y eso. Y luego las combina con opciones táctiles que hacen que la cosa sea un poquito más cómoda e intuitiva. Que claro, muchas veces es más fácil definir determinadas cosas de forma táctil, ¿no? Luego, mola que se utilizan cosas como pues el micrófono y demás pues para grabar determinados sonidos que pueden meter en zonas del escenario. Puede hacer, pues utilizan las posibilidades de la máquina. No sí, me voy a rayar mucho con el editor porque es una cosa que he probado y a la hora de la verdad a mí me gusta más, paradójicamente, porque yo soy muy poco de online, la zona de online y comunidad, que es como el gran aliciente de los Little Big Planet. Decir, los niveles de este juego no son compatibles con los creados para Little Big Planet 1 y 2. Eso es una putada y hace que de repente 8 millones de niveles que tiene, o 10, o los que por donde vayan ya, que son una barbaridad, sí, no los tiene. En su defensa tengo que decir que hay un porrón, pero bueno. Los trajes que hayas comprado para Little Big Planet sí que lo son, pero yo no voy a gastar perras en trajes. Yeah. Decir que también van a hacer que estos trajes sean compatibles con Little Big Planet Racing, yeah, que es el título a lo Super Mario Kart, sí, sí, algo visto que va a salir, ¿no? Va a salir, sí, sí. Aquí podemos descargar, jugar, valorar niveles creados por usuarios y hay de todo, hay auténticas locuras. Hay niveles que son autojugables, en los que tú a lo mejor das un paso con el muñeco y ya empiezan a ocurrir cosas. Es como cuando te tiran por el tubo de la Aqualandia y empiezan a ocurrir cosas, ¿no? ¿Y qué tal anda de trofeo De trofeo, hay de todo y más o menos lo cubren todo. Ahora después te comento un poco, pero por ejemplo está el típico trofeo de conseguir traje, de conseguir X traje o de conseguir X cosas de la comunidad. Ahí está lo de ir pasando cada una de las diferentes zonas de la historia, acabarse las zonas de la historia, conseguir un tanto por ciento de los objetos que disponibles en el escenario, sí, conseguir todos los objetos del escenario. Ajá. Y por ejemplo en esto que estaba diciendo online y comunidad, hay por jugar una serie de niveles de la comunidad, por valorar una serie de niveles de la comunidad, entonces está por cubrirlo todo un poquito, ¿no? Por ejemplo, jugar un nivel a 4 personas, jugar un nivel con compañeros y tal. Luego, para ser un título que está recién sacado en Vita, como aquel que dice, ¿qué tal el online? ¿Hay bastante gente jugando o está un poco escaso? Hay gente. Lo que pasa es que eso, ha habido veces que yo no he encontrado gente. Pero si tienes un pelín de paciencia, juntarte con 4 es jodido. No. Pero juntarte con otra persona no es especialmente difícil. En el tema de los niveles hay cosas de verdad simpáticas, como por ejemplo una versión de Gotham City, que se llama Little Big Gotham. Hmm. Luego un homenaje a un juego en blanco y negro indie legendario como el Limbo. Y esto es un homenaje a todos esos juegos de luces, a esa estética. Hmm. Hay por ejemplo uno que es simplemente una especie de simulador de pequeña gran montaña rusa. Hostia. Entonces hay un montón de niveles y de paranoia, sí, que tienen su simpática, aliciente, ¿no? Como que te animan un poco a continuar, sí, con... Luego tienes con una especie de perfil online en el que por ir consiguiendo una serie de... más o menos lo que serían los trofeos o logros, pero a veces que no te lo dan, no te dan un trofeo o un logro. Sí. Pero sí que tienes como una serie de chapas y tú en tu perfil online, que puedes compartir con los demás, puedes ponerte como las 3 más destacadas que tú quieras señalar, ¿no? Ajá. También puedes personalizar tu cápsula desde donde operas todo y es que verdaderamente cualquier cosa de este juego es muy personalizable. Por ejemplo, lo que te he dicho, tiene tu cápsula que es como una especie de nave espacial donde está tu muñeco y donde puedes ir accediendo a cada una de las secciones, ¿no? Pues para acceder entra en una especie de bola del mundo y esa bola del mundo tú puedes elegir, por ejemplo, que el agua sea agua normal, sea del color que tú quieras, sea de vaquero, sea de tela, sea... Puedes ponerlo todo a tu gusto. O, por ejemplo, puedes decir, voy a poner pegatinas de no sé qué por aquí y voy a hacer lo que quieras por allá. Sí, muy, muy en la línea, digamos, del primero que salió. Sí, ¿no? Crea tu propio universo. Es más o menos eso. A modo de conclusión, idea rápida. Es una gran producción, es una muy buena producción y es un juegazo. Eso hay que dejarlo claro. Los niveles están bien desarrollados, están hechos con elegancia, con gracia. Los del modo historia incluso, que siempre los modos historia de LittleBigPlanet parecen como relleno. Y es tan simpático. Una duda que me surge así, ¿qué tal la diferencia, por ejemplo, de jugarlo en televisión a jugarlo en pantalla de la Vita? ¿Qué tal lo gráfico? La pantalla de Vita funciona perfectamente. Imagino que se verá de escándalo. Una calidad... Se ve muy bien, se ve muy bien. Duda, ¿no? Pero lo que te he dicho, no es un juego que exija mucho. Claro. Entonces, como no exige mucho en tele grande, tú lo ves en pequeña y la sensación siempre es agradable, es positiva, claro. Porque dices, pues es lo mismo. Claro. Se ve igual. Bueno, oye, se aprecia. Hay mucho que hacer aquí, porque tienes el editor, que tiene un montón de trofeos por el editor, tiene niveles de la comunidad, tiene la opción de coleccionar todos los objetos de todos los escenarios del mundo de historia. Tienes marcadores online de cada cosa. Tienes los minijuegos que te he dicho. Uh-huh. Luego tienen, por completar cada mundo, te dan accede a una sala especial que es los recreativos. Donde tienes como 6 juegos completos sencillitos. Aparte. Donde puedes además pasarte diferentes fases. Y donde tienes tus medallas especiales que además si las consigues te dan tu trofeo. Los trofeos son simpáticos, pero... hay que currárselo y invitan a que le saques partido a los 35 pavos que te has podido gastar, ¿no? No deja de ser un título de plataforma maja, bien pensada, y en las que además aparece mucho el tema de la física. La física esa de muñeco de trapo, de me agarro a una cosa y tú notas que la física y que tu muñequito a veces pesa poco y puedes jugar mucho con eso, ¿no? Hay monstruos finales al final de cada mundo. Monstruos finales con sus patrones que tienes que aprenderte como en los viejos tiempos. Cosa que siempre a algunos les dará pereza o les provocará que se atasquen un poquito porque no es todo tan sencillo. Sí. Pero que tiene su carisma y es tan simpático. Mucho minijuego. Tiene buen precio para todo lo que ofrece porque esto en un MediaMarkt te lo puedes comprar a 35 pavos. Y es verdad que no es nuevo. No es una cosa nueva porque... yo, por ejemplo, eso, la franquicia la toqué en el de Play 1, el de Play 2, o sea, digo, en el LittleBigPlanet 1. La segunda entrega no la toqué directamente. Entonces, he estado un tiempo en desintoxicación de la franquicia y esto lo he cogido con ganas, porque siempre era como la gran asignatura pendiente que tengo, una de las grandes asignaturas, bueno, tampoco es que sea, esto no deja de ser una María, ¿no? Pero... bueno, pero no, tiene cierta curiosidad, sobre todo por aquello de poder aprovechar esas virtudes de la Vita, ¿no? Pero, claro, claro. Nueva. Aquí muchas veces pasa una cosa, Fermín. Yo siempre las portátiles las defiendo en ese sentido porque en una portátil puedes hacer cosas que a lo mejor en una consola grande no haría. Porque tú te vas a cagar y te llevas tu editor de niveles. O tú te vas a acostar y te juegas un par de niveles de la comunidad. Y no te tienes que calentar más la cabeza. En ese sentido, LittleBigPlanet me rellena un hueco que si yo estoy delante de la tele, prefiero estar jugando otra cosa. Claro. No rellenando mi tiempo. Pero es que hay momentos en los que no me viene mal ese tener ahí esa utilidad. Digamos que se asocia muy bien a ese modo portátil. Sí. En ese sentido. Entonces, bueno, pues LittleBigPlanet, ahí queda la cosa. Y he estado escuchando algunos temillas de grupos que me gustaban ahí en su día. Me está escuchando un grupo que se llama Cold, The Year of the Spider, creo que se llamaba el disco ese que me gustaba bastante. Me está escuchando unas cuantas canciones de ellos. Me he escuchado también algunos temas de Seether, que además fueron especialmente populares por una canción que hicieron, que ya tenían ellos, pero luego hicieron a medias con Amy Lee de Evanescence, que salió con la banda sonora del Castigador, que es la de Broken. Y he estado un poco indagando en esa dirección últimamente, unido a mis cosas habituales, y he descubierto también en iVoox que están los audiolibros de Juego de Tronos narrados con voz humana y se pueden descargar como si fuesen un podcast. ¿Cómo con voz humana? Que ya no tenemos voz de lata por ningún lado. No es Locuendo ni... No, ni no. Entonces, cuando los Stark se metieron en la cueva... No, no, aquí es una persona leyendo... Que se ha molestado... Sí, como dice el señor Salvespín, es de las amantes del carajillo y de los cigarrillos ducados. Pero, y tiene ahí su voz particular, pero... No deja de ser una cosa encomiable que te puedas encontrar los 5 libros de Juego de Tronos para descargar y para... ¿Sabes lo típico que dice? Es que no tengo tiempo para todo. Yeah. O lo que acabo de decir con Little Big Planet, de los momentos, ¿no? Hay momentos... A ti te gustaría poder leer más en tu vida, pero a lo mejor te pasa como a la señora Flow, que tiene que tirarse una hora a su trabajo conduciendo. Es una hora en la que... Puedes estar escuchando el audiolibro. Claro. No es lo mismo. Vale. Bueno. Pero no deja de ser una opción. Y todo lo que sean opciones, me mola. Sí. ¿Dónde dice que lo podemos encontrar? En www.ivox.com. Una cosa también, para terminar. Yo sé que tú eres un gran fan de los sandbox. Bastante. Sí, pues ya vamos a darle el relevo a nuestro corresponsal en el País Vasco porque nos trae un sandbox ambientado en el lejano oriente. Oh, my God. Sí, si yo hablo de Sleeping Dogs, no estoy hablando de tu perro Lolo durmiendo en el sofá. Estoy hablando de un juegazo que va a reseñar el señor Chicho a continuación. Así que, adelante, Chicho. Hay veces desarrollos de videojuegos que se terminan perdiendo para siempre, pero en ocasiones una compañía es capaz de rescatar un proyecto perdido de otra y hacer un buen juego. Afortunadamente esta vez fue así y hoy podemos hablar de Sleeping Dogs. Sleeping Dogs, anteriormente conocido como True Crime Hong Kong, que era desarrollado por Activision, fue rescatado por Square Enix y puesto en manos de la desarrolladora United Front Games. El juego nos mete en un sandbox que bebe y mucho de la saga GTA, con una gran ambientación en la ciudad de Hong Kong. Nos ponemos en la piel de Wei Shen, un policía que debe infiltrarse en las tríadas chinas para intentar acabar con ellas desde dentro. Nuestro protagonista, nacido en los bajos barrios de Hong Kong, tuvo que emigrar en su juventud a los Estados Unidos con su hermana y su madre. No tardó en perder a su hermana por tema de las drogas. Él decidió estudiar y finalmente ingresar en el cuerpo de policía. Sus conocimientos sobre las mafias chinas le sirvieron para entrar en las operaciones contra estas mafias que operaban en territorio estadounidense. Ahora está de vuelta en su ciudad natal, con el fin de atacar a las triadas desde dentro en su propio territorio. Wei se tendrá que infiltrar poco a poco en estas organizaciones, gracias a contactos de la infancia que no conocen su verdadera identidad. De este modo, Wei tendrá que llevar una doble vida, pues el mínimo paso en falso podría descubrir su tapadera y eso resultaría fatal para él. Se verá envuelto al final por una historia de violencia, delincuencia y traiciones dentro y fuera del mundo de las triadas. Como ya he comentado, este juego es un sandbox típico, muy inspirado en GTA, cosa que no es para nada malo. Quizás una de las cosas que lo diferencian con gran acierto es que los combates no solo están basados en tiroteos en mayor medida, sino que mete con acierto el combate cuerpo a cuerpo y con armas blancas. El mapeado tiene 4 barrios, totalmente abiertos desde el minuto 1, y da al juego unas dimensiones más que justas. Además tiene una excelente ambientación en la ciudad de Hong Kong. El tema de los combates lo voy a dividir en 2 apartados. El primero son los tiroteos, más abundantes este tipo de misiones en la segunda mitad del juego. El personaje se puede cubrir en diferentes sitios. Una de las características también es que puedes salir de una cobertura de un salto por encima y entonces puedes activar un pequeño tiempo bala para apuntar mientras saltas, lo que puede ayudar a apuntar mejor por ejemplo a la cabeza de los enemigos o a un bidón que hay cerca para hacerlo explotar, como no de color rojo, y también para desarmar a nuestro enemigo y ganar ventaja. Donde quizás coge en este sistema es que en armas de fuego no hay mucha variedad como lo hay en el conocido GTA. Tampoco es que la necesite, ya que donde gana enteros el juego es en el otro apartado de los combates cuerpo a cuerpo y con armas blancas. Vamos a tener un sistema de golpes con puñetazos, patadas, agarres, esquivar, etc., que engancha desde el primer momento. Lo bueno de todo esto es que más adelante vamos a ir desbloqueando nuevos movimientos gastando los puntos ganados con la experiencia, hasta convertir a nuestro personaje en un auténtico héroe de películas de artes marciales. El sistema es sencillo porque se basa en un botón de agarre, uno de esquivar, uno de correr o carga y uno de golpear. Y será la combinación entre estos y mantener el del golpe o darle un toque normal lo que determina los diferentes combos y acciones. Además tendremos que tener en cuenta que hay enemigos a los cuales no podremos agarrar, otros que nos bloquearán nuestros golpes normales, etc. Dando así varios tipos de enemigos, otros nos agarrarán y tendremos que zafarnos mientras lanzar una patada al que se acerca a golpearnos. De esta manera tendremos que saber cómo atacar a un grupo compuesto de diferentes tipos de enemigos. Algunos incluso podrán ir con un arma blanca, pero podremos desarmarlos y usarlas contra ellos. Otra parte de curioso de estos combates son el uso del entorno. Una vez agarrado a un enemigo, habrá ciertos objetos del escenario que brillen en rojo. Estos serán los objetos contra los que podremos hacer un movimiento final contra el tipo en cuestión y si lo acercamos hasta allí, y le damos a un botón. De esta manera podremos acabar con enemigos estampándoles una persona en la cabeza, empotrándoles contra un cuadro eléctrico o colgándoles en un gancho, por ejemplo. Las opciones son abundantes a lo largo del juego. Pero en las misiones también se pueden dar otras circunstancias como el que el enemigo salga huyendo a pie. Entonces tendremos que comenzar la persecución a pie, evitando transeúntes y diferentes obstáculos que nos vayamos encontrando, saltando muros y vallas, haciendo diferentes saltos. Vamos, que nuestro héroe es un gran aficionado al parkour. Por supuesto no podrían faltar las persecuciones o huidas según toque en cada momento a coche. Como es lógico, podremos usar únicamente nuestra pericia al volante para huir. Pero a veces eso no basta y tendremos que asomar la cabeza y disparar un rato. A veces se activará un pequeño tiempo bala, lo que nos facilitará disparar a las ruedas para deshacernos más rápidamente de los enemigos. Pero no acaban ahí nuestros recursos al volante, ya que podremos embestir lateralmente a cualquier vehículo para acabar con quien se ponga en nuestro camino. Si no fuera poco con esto, todavía nos queda la opción del robo en marcha. Podremos acercarnos a la parte trasera de otro vehículo y hacer un salto de vehículo a vehículo para hacernos con él a la marcha. Este título tiene entonces cosas para decir que bebe mucho de GTA, pero también otras cosas que lo distinguen de él. Lo mejor es que una misión puede mezclar cualquiera de estas opciones. Puedes empezar con un tiroteo, seguir con una persecución a coche, luego a pie para terminar con una pelea contra un grupo de enemigos. Y esta combinación de posibilidades la usa mucho. Pero el tema de las misiones no se queda aquí. Tendremos otras misiones secundarias como carreras de motos y coches, que se desbloquearán con la historia principal o al comprar diferentes vehículos en los concesionarios de dudosa legalidad a lo largo del mapeado. También habrá misiones de favores, que nos pedirán gente por las calles y que son muy variadas, desde huidas, peleas, robos, etc. También podremos cantar en un karaoke en un minijuego muy al estilo Guitar Heroes, muy sencillo. También hay peleas de gallos, las cuales no tienen mucho sentido en su mecánica porque es azar puro y duro, y los garitos de apuestas donde podremos jugar al póker con fichas de mayo. También podremos pedir por el móvil misiones de robar coches o cobrar deudas de un prestamista. Como no, nuestro personaje también tendrá algunas citas con algunas de las chicas que conoceremos durante la historia, y a cumplirlas desbloquearemos ventajas para visualizar en el mapa diferentes tipos de coleccionables del juego. Los coleccionables son muy variados, como rezar en diferentes santuarios con lo que podremos aumentar la barra de vida, encontrar y abrir maletines, algunos con un minijuego de contraseñas, donde aparte de dinero, en ocasiones podremos encontrar un arma o una prenda de ropa. También tendremos unas figuras que si las encontramos podremos llevarlas a un gimnasio y a cambio gastar el punto en aprender una técnica de lucha nueva. Y por último, quedan las cámaras de seguridad, las cuales tendremos que piratear mediante otro juego de números, no sin antes eliminar a los enemigos del lugar, para después desde el apartamento localizar al traficante y que lo puedan detener. Como ya he dicho, podremos encontrar diferentes tipos de prendas de vestir, pero también podemos ir a diferentes tiendas que hay por el mapeado y comprarlas. La ventaja es que al combinar camiseta, pantalón y calzado de algunos conjuntos en concreto, activaremos mejoras para tener un plus de experiencia de prestigio, de policía o de triada, y en diferentes niveles mientras las llevemos. Obtener, por ejemplo, descuentos en las tiendas o los concesionarios. También podremos comprar comida que nos ayuden a recuperar salud o a infligir más daño o tener más resistencia. En el juego podremos usar diferentes tipos de vehículos, como los coches, motos, camiones, embarcaciones, estas últimas en menor medida. También haremos cosas como poner micros, piratear ordenadores o forzar cerraduras. Como veréis, las posibilidades dentro de Sleeping Dogs son muy numerosas y variadas, como un sandbox exige. Al completar las misiones, según cómo lo hayamos hecho, obtendremos una puntuación, tanto de policía como de triada. Estas pueden variar, por ejemplo, en cosas como si hemos usado los elementos del entorno, o hemos acertado tiros a la cabeza, o hemos encadenado combos de golpes, etc. Esto nos subirá la nota de triada. Y por el contrario, cosas del estilo robar coches, atropellar peatones, romper mobiliario urbano, etc., bajará la de policía. Estas notas nos subirán las respectivas barras de experiencia y podremos subir de nivel hasta el 10, tanto de triada como policía. Aparte, en otras misiones también podremos subir otro nivel, que es el de prestigio. ¿Qué se consigue al subir estos niveles? Pues diferentes mejoras para el personaje. Al subir niveles de policía se consiguen cosas como la ganzúa para abrir los coches sin saltar la alarma, que la cámara lenta dure más, aumento de daño de embestida del coche, encontrar armas de fuego en los maleteros de la policía, etc. Al subir de niveles de triada se consiguen mejoras como aumentar el daño de nuestros golpes o la resistencia de nuestro personaje, poder hacer una patada ascendente si nos derriban, etc. Todo esto más centrado en el combate. Al subir niveles de prestigio se consiguen cosas como el aparcacoches, el cual llamándole desde el móvil nos acercará a un vehículo donde estemos. También la posibilidad de desarmar enemigos con la carga, que las comidas y bebidas sean más efectivas al regenerar, y ventajas interesantes como que con la barra de prestigio llena, nuestros golpes no se pueden bloquear. La barra de prestigio es una barra que al llenarla, al ir acertando disparos o haciendo combos, se activa y obtenemos una serie de ventajas como activar el tiempo bala, golpes más efectivos, recuperar salud con los golpes o incluso intimidar a los enemigos y que algunos huyan. Luego, otro tipo de mejoras relacionadas con los coleccionables, como ya se ha comentado antes, son las mejoras de cuerpo a cuerpo, que son las técnicas de combate que vamos desbloqueando cuando vamos encontrando las figuras. Combos de puñetazos, patadas, agarres, placajes, aturdimientos, etc. Y las mejoras de salud con los santuarios que vamos localizando. Al ir consiguiendo todas estas mejoras, vamos ganando unas ventajas y mejoras para el personaje que nos otorga incluso un combate más variado y entretenido. Otro tema importante es el centro social. Este es un apartado donde podremos ver nuestras mejores puntuaciones en diferentes aspectos del juego e incluso compararlas con las de nuestros amigos que hayan jugado el juego. Dentro del centro social tenemos diferentes registros. Los principales son el registro de premios, el cual tiene una serie de desafíos y nos va premiando con medallas de bronce, plata y oro, y el registro del juego. Aquí vemos datos como los tiros a la cabeza, el salto en coche más largo, número de huesos rotos, número de robos en marcha, racha de muertes, mayor tiempo conduciendo sin chocar, ganancias totales, etc. Hay muchas diferentes. Luego también están los registros de las carreras y misiones del juego, donde veremos nuestras puntuaciones y las de nuestros amigos en las mismas. Además, nos dará la posibilidad de repetir las misiones y carreras que ya hemos completado para poder mejorar las puntuaciones o simplemente volver a disfrutar de alguna que nos haya gustado. Esto me parece una muy buena opción. A la hora de valorar cómo se ve este juego, hay que decir que se defiende muy bien. Claro está que tenemos los típicos fallos de popping y clipping de este tipo de juegos de mundo abierto, con un mapeado extenso. Así que tampoco lo voy a apuntar como algo reseñable dentro de lo negativo, porque tampoco me ha fastidiado la experiencia. Es algo con lo que incluso contamos cuando nos enfrentamos a estos juegos. El popping a veces sí que resulta notable, sobre todo al ir a toda velocidad. Y el clipping a veces hasta te hace gracia ver situaciones curiosas, como a un ciudadano integrado en un coche hablando con otro como si nada. En el juego hay transcurso del día y la noche, y también está la lluvia presente. Lo que sí que me llamó la atención es como cuando se pone a llover, me pongo a observar cómo se ve el asfalto y las calles mojadas, y el efecto está muy logrado. Aunque luego hay cosas que llaman la atención en el otro sentido, como que a veces los personajes muestran como una extraña capa brillante sobre su piel, como ya se dijo en el programa anterior, parecen muñecos de cera. Y también es cierto que me fijé en que los comercios que hay en los que no puedes entrar, se nota que la tienda en sí es un JPG muy guarro y llama la atención. Pero bueno, en líneas generales el juego luce correctamente, las cinemáticas están bien y es divertido, que es lo importante. La dificultad no salta, sobre todo si se le dedica tiempo a hacer todo tipo de misiones y objetivos y se sube de nivel al personaje. El juego es violento y mucho, ya sabemos cómo se las gastan las triadas y aquí no se cortan, como tiene que ser. La historia para este tipo de juegos está bien y en definitiva es un juego que para los que gustan de este género lo van a disfrutar y ofrece muchas horas de entretenimiento a buen nivel. Muy buena opción para fans de los sandbox al precio que está, sobre todo para amenizar la espera del tan esperado GTA V, que se van a encontrar con un título a buen nivel y con mucha variedad de opciones. Para los que suelen jugar este tipo de juegos pero a la larga nunca se los pasan y se lían a hacer el cabra, pero que tienen ganas ahora mismo de jugar algo así, no. Para tener este tipo de experiencia no merece la pena el precio que tiene, porque para eso tenéis GTA 4 y sus expansiones a buen precio. o lo que sería más lógico recomendable, el Saints Row the Third, juego de sandbox loco por excelencia, donde hacer locuras es el juego en sí. En definitiva, un título que pudimos perdernos cuando fue cancelado, cuando se conocía como True Crime Hong Kong, y que gracias a que fue rescatado, ahora podemos disfrutar de él, cosa que es de agradecer. Sin más, me despido, hasta la próxima, confesores. Bueno, ahora nos vestimos de lujo tras escuchar al maravilloso Chicho para recibir a la no menos maravillosa señora Flow. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, confesores. Bueno, ¿qué tal va la cosa, Noemi? Pues bien. Te veo que viene dispuesta a hablarnos de una aplicación, pero... Sí, además traigo una cerveza de las que... Ravenflow denomina cerveza para nenas. Ajá. Pero que a mí me gusta. Ok, a ver qué nos trae. Es una cerveza belga artesana con frutos rojos. Eso es para nenas. Sí, pero está buenísima. Bueno. Bueno, yo me voy a abrir una de las mías. Y bueno, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Pues de una aplicación para el móvil que se llama TuneIn Radio, la versión pro, profesional, que nos bajamos por 0,25 céntimos. Sí, hoy precisamente en este programa, en los 15 segundos, estaba hablando de cómo Google Play celebró los 25.000 millones de descargas de aplicaciones, sí, y pusieron durante unos cuantos días unas cuantas a este precio, ¿no? Esto es un programa que está en versión gratuita, ¿no? Pero también hay una versión pro, que cuesta, cuando no hay oferta, 1 euro. Ajá. Pero bueno, ¿de qué va esto de TuneIn Radio? Pues es un programa, una aplicación que te permite escuchar la radio a través de tu móvil, sin necesidad de utilizar los cascos con la antena, esos tan molestos, que para ser sincera no los he usado nunca. Porque me parece un rollo tener que estar con cascos y que con la antena y que no se pilla bien y tal. Y aparte no se pillan las 70.000 emisoras que puedes pillar con esta aplicación. Esto es una cosa que empezó, creo que presumían de, oh, 40.000 emisoras. Pero claro, se ve que la cosa ha ido creciendo, la aplicación está muy consolidada. Pero claro, nosotros hemos empezado a utilizarlo ahora y, oye, ¿qué tal está tu cerveza? Pues está fresquita y muy dulce, riquísima. Esto parece un chicle de fresa. Ah, está riquísima. Bueno, entonces, 70.000 emisoras. Hay tantas emisoras en el mundo, Dios mío. Claro, sí. Pero ¿esto de dónde? ¿Esto es americano o esto de dónde sale? ¿Aquí se pueden coger emisoras de todas partes del mundo o es solo de un lugar? Pues se pueden coger emisoras de todo el mundo. Incluso hay una parte que te hace como una ubicación para que puedas escuchar emisoras locales, emisoras que están más cercanas a ti. A veces eso es flipante porque puedes incluso descubrir emisoras que ni siquiera a ti te sonaban. Nada, emisoras que a lo mejor son de dos amigos que tienen una radio de esta. Bueno, sí, supongo que también se hace mucho a través del podcast este tipo de... No, pero que a mí me gustó también. Es muy curioso. La posibilidad de... Eso, yo por ejemplo que estoy estudiando italiano, de poder escuchar una emisora en el momento en italiano, que estás en el coche y no te gusta o no pilla la radio, pues te pones el móvil, que vale que no se oye igual, pero oye, tienes esa posibilidad. Y también podcast, y pues puedes grabarlo, que es una opción genial. Estás escuchando, a mí me recuerda cuando teníamos las cintas de cassette que te gustaba una canción y ibas corriendo a darle a grabar. Pues aquí una cosa muy chula, decir que la función esta que estás diciendo pertenece a la versión pro. Solamente si tienes la versión de 1 euro, tienes la posibilidad de grabar. Pero una cosa chula, porque a ver, tú de normal, si estás escuchando una emisora, llevas un ratito escuchándola, puedes rebobinar la última media hora. Sí. En plan, oh, hay una canción que me ha encantado, pero no me he quedado con quién es. Ajá. Vuelvo para atrás, pum, y lo escucho. Vale, Pero sin embargo, es que si te ha gustado y tienes la versión pro, puedes decir, quiero grabar de aquí a aquí. ¡Pum! Ahora ya tienes tu canción en tu dispositivo, como las viejas cintas de cassette que has dicho. Sí, o incluso te hace gracia algo que han dicho y lo puedes grabar y utilizarlo luego como señal de llamada o... Decir que esto, claro, al haber tantas emisoras, esto incluye unos filtros de contenido súper sencillos, que básicamente, a ver, como tú has dicho, hay uno que hace referencia a la ubicación de la emisora. Puede, además, está muy cómodo porque incluso puede ir eligiendo por grandes zonas y después ya va un poco profundizando, ¿no? Por ejemplo, quiero música asiática. Va a Asia, miras países, ah, estos son los países que hay, pues quiero música coreana. Y luego enseguida puedes combinar con género. Lo que pasa es que estoy diciendo música porque me sale automático, porque es una cosa que evidentemente se presta a los géneros, pero tú puedes escuchar noticias, deportes y demás historias. Pero bueno, ¿qué más hay? Cosas habladas y los filtros están muy bien puestos, pero es que en géneros musicales, claro... Tú, si yo te digo género, empieza a decirme los primeros que te vengan a la cabeza. Country, pop, rock, clásica, indie, y luego la mezcla, ¿no? Bueno, también flamenco, española. Hay uno de 40 principales, por ejemplo. Claro. De los top 40 y demás. Pero mira, antes he dicho lo de Corea, música coreana, K-pop. Ahora que está tan de moda el Gangnam Style. Pues pueden descubrir que hay muchos más grupos como las 2NE1 o cosas así. O J-Pop, el tema del country que has dicho, que a mí pues yo tengo debilidad por el country pop de vaquera molona con bota alta. Pues ahí tengo la posibilidad de ponerme al día. Y es que una cosa muy chula de esto, ¿tú nunca has tenido la sensación esa de estoy harta de toda la música que conozco? Sí. Es que... muy repetitiva, siempre salen grupos y se pone uno de moda y salen 8 que suenan igual. O sale Lady Gaga y luego salen 4 que cantan igual que Lady Gaga. Claro, o simplemente que tú tienes como tus canales, tus emisoras de radio o tus grupos que te encantan, pero ya te quedas estancado. Por lo que sea, llevas una temporada que te acomoda y luego incluso... A mí a veces me pongo triste o me da anhelo de descubrir música nueva. Claro. Y esto en este sentido no deja de ser una herramienta que te permite hacer eso, ¿no? Cosas chulas en esto de los géneros. Uno que descubrí. Agente secreto. Wow. Eso va de música. Rollo James Bond. De esta típica de... Bueno, eso es Batman, no. Pero... Con la gabardina... De esto típico de... Señora Flow, ¿te apetece jugar a un juego? Poner la música de Agentes Secretos mientras tanto y acabamos cambiando microchips. ¿Te parece? ¿Te mola ese juego? Sí, sí. Y a mí que me gusta, por ejemplo, cuando estoy trabajando en algo... que necesito concentrarme, me pongo música chill out, así, y puedes elegir música chill out con un poco de flamenco, rumba, o chill out asiática, con oriental, y... Te permite matizar mucho, ¿no? Sí. Otra cosa muy chula que tiene, es que, a ver, muy chula no, es que es, que es cómoda. Por ejemplo, a ti hay una emisora que te gusta mucho de música independiente de Londres. Sí. La XFM. Bueno, tú te la pones en internet y lo primero que te dice es que tiene limitación regional. Y que para... Pero en vez de utilizar la IP, lo que te pide es que marques un código postal de Londres. Pero sí, a lo mejor tú no te lo sabes. Ajá. Aquí si pones la XFM London, Manchester o lo que sea, directamente suena. Ajá. Y sin complicaciones, ¿no? Cosas chulas que, por ejemplo, pueden pasar. A ver, dice, me encanta esta canción de este grupo minoritario. Pues tú puedes buscar esa canción o el artista que la toca y te dice qué emisoras del mundo la están poniendo en ese momento. Ajá. Cuando tú estás escuchando una emisora, por lo general, también te suele dar los datos de el artista que suena, a qué disco pertenece, de qué año es y demás, cuando está disponible. Sí. XFM hace eso en su página web. La radio no te ofrece esa posibilidad. Pero bueno, también, como lo van diciendo los locutores, pues tampoco... Ah, bueno, también hay otra cosa que hace, que me hace bastante gracia, que es que puedes programar tu alarma a través de esta aplicación y para que te suene, te despierte tu programa de radio favorito. Y imagínate un programa de radio japonés que te despierte por la mañana. No sé, puede ser gracioso. Eso puede sonar muy guay para despertarte un día normal de trabajo, pero si se te ha olvidado un sábado desconectar la alarma, puede ser mucho más divertido. No sé a quién se le suele olvidar desconectar la alarma, ¿no? Yo tampoco. Señor Reyes. Yo no sé de qué me habla. ¿No te das por aludido? No. A ver, cosas que se pueden hacer. Tú, mientras que estás utilizando otras aplicaciones, en plan, me estoy leyendo el Marca, o me estoy leyendo el País, o estoy cotilleando el Facebook de mis amigas. Sí, pues mientras puedes estar escuchando música, tranquilamente. Cosas también adicionales e interesantes. La calidad del sonido suele variar bastante. Ajá. Según el sitio, tú ya sabes más o menos lo que te puedes esperar. Pero también, eso es igual que en las emisoras de radio normales. Hay unas que se escuchan mejor, otras que se oyen muy bien, y otras que, depende de dónde estés, se oyen mejor. La frecuencia del bitrate de calidad de sonido y demás, pues puede ir desde los 192, que está muy decente, a unos 64 e incluso 32, por ejemplo, en una que te puedas poner de Egipto o alguna africana, que dice, está muy guay, pero a veces la señal, pues bueno. Claro. Y cosas que pueden pasar con esta emisora un poquillo a lo mejor más exótica, es que a veces se puede perder un poco la señal y le tienes que dar a recuperarla. Sí. Pero bueno, en igual fin. Que cuando lo oyes con el ordenador. Sí, sí, son cosas que pueden pasar, ¿no? Esto también tiene el rollo de que bueno, evidentemente si estás fuera de tu casa, consume datos. Si tiene una tarifa infinita, esto ya es la bomba. Ajá. Como esa que hay de Yoigo, de los 30 euros. Pero de cualquier modo, tampoco es una cosa que es que gaste muchísimo, ¿no? Sí que hay que tener presente eso, que te gasta 3G. Pero esto, imagínate que te pilla en un atasco y... Dice, o mato al del coche de enfrente o... O me relajo, venga, a ver, que voy a escuchar mi podcast favorito y no tengo el dispositivo preparado, tengo el móvil... Y te puedes escuchar uno de tus podcasts que te gusta. Es que una cosa flipante que tiene, claro, esto es que de forma le han metido un detector de RSS de podcast. Uh-huh. Y yo, sin haber hecho nada, soy el que me encargo de subir los programas de Confesiones de un Jugador. Esta aplicación, si tú pones Confesiones de un Jugador, te permite escuchar todos los programas de Confesiones de un Jugador directamente al aparato. Esto, aparte de ser flipante en sí, es una cosa tan sencilla como me voy a poner a limpiar en casa. El sábado voy a limpiar un ratito la casa porque la tengo en ruinas de la semana. Bueno, no tengo, es que me da pereza ahora bajarme Confesiones, ahora y dónde está el cable y qué pasa y patatín, ¿no? Bueno, pues con esto es tan sencillo como poner buscador y con tu wifi de tu casa, mientras que estás limpiando, estás aquí con el señor y la señora Flow acompañándote mientras que estás dándole al trapo. Entonces, pues bueno, ¿esto en qué dispositivo está disponible? En Android, que es donde lo tengo yo, y no sé si también para BlackBerry y... Para iOS, que son los dispositivos de Apple, también está disponible, por supuesto. Para Windows Phone, creo que también hay una versión y eso. Entonces, bueno, el interfaz es muy sencillito. No tiene verdaderamente... A ver, vamos a verlo un momentito. ¿Esto está en español o en inglés? Está en español. Uh-huh. Entonces, pues tienes... Lo primero que te sale al abrirlo... te sale que si radio navegar, radio local, recientes, las últimas que has utilizado, te hacen recomendaciones, luego te pone un icono de música, deporte, noticias, hablada, por ubicación, por idioma. Luego tienes tu lista de favoritos que hemos dicho en una pestañita aparte y las grabaciones que ha ido haciendo. Y además, lo de favoritos te sale favoritos, estaciones de radio favoritos y canciones favoritas. Aparte tienes pues una lupa con la que poder eso, ir buscando cualquiera de las cosas que hemos comentado. A ver, tú más o menos, sabiendo cómo está el tema, ¿pagaría un pavo por la versión completa, por la versión pro esta sin anuncio y demás, o crees que te puedes apañar con la gratis? Creo que con la gratis está bien. Hombre, esta por 25 céntimos, mejor que la normal, porque aquí no hay no hay publicidad. Que la verdad es que cuando está igual que con el Spotify, que te están poniendo anuncios cada vez más a menudo, llega un momento en el que... Pero aquí son los anuncios como de Google Ads. Es que claro, como tenemos la versión Pro... Claro. Yo no obstante digo que si a mí me dicen no hay versión gratuita y esto es lo que hay, yo por un pavo, claro, me parece súper legítimo pagarlo. Pero siempre lo gratis es bueno. Lo gratis es bueno. Así que echad un vistazo a la versión gratis. Si os encanta, veis que los anuncios y demás, pues entonces os molestan, ya te pasas a la Pro. Que a mí lo de la grabación me ha hecho gracia. Y esta es ya la actualización, te lo vas actualizando y está genial. Bueno, la verdad es que... Bueno, pues muchas gracias por tu participación. De nada. Si te parece, le vamos a dar el relevo ahora al señor Chicho de nuevo, que vuelve una vez más para traernos el briconsejo de la jornada. Ole, mi Chicho, seguro que será bueno. Hola confesores, aquí estoy de nuevo para dar un pequeño briconsejo que al menos espero que sea útil. Se trata de algo que me pasó recientemente y no es la primera vez que ocurre en el foro, que es cuando un sistema PlayStation 3 se te muere y se te han quedado todas tus descargas digitales de juegos vinculadas a ese sistema y no hay manera de desvincularlo. Pues bien, investigando un poco por internet, me enteré de que ahora resulta que lo puedes hacer desde un navegador, desde el ordenador, desvincular tu sistema aunque ya no puedas encenderlo, y así al menos pues no perder el contador de esa descarga, porque ya sabemos que hace un tiempo pasó de poder descargarse las descargas en 5 sistemas a descargarse en 2, entonces ahora eso sí que es bastante más importante. Bien, pues la página en cuestión es sonyentertainmentnetwork.com. Ahí entráis, arriba a la derecha veréis que pone administrar cuenta. Pues si le pincháis ahí vais directamente a iniciar sesión y simplemente tenéis que meter los mismos datos de vuestra cuenta que tenéis en PlayStation 3. Entonces vais a entrar en una página donde vais a ver varias pestañas y vamos a hablar un poco de ellas. Arriba tenéis la primera pestaña que se llama dispositivos. Ahí podéis ver todos vuestros dispositivos de Sony que tenéis, desde las televisiones, los home cinema, los móviles, y abajo pone sistemas PlayStation 3. Si pincháis ahí dentro vais a poder ver todos vuestros sistemas PlayStation 3, tanto la PSP como la Vita, incluso la PlayStation 3. La siguiente es multimedia, y esto es útil porque aquí tenéis un historial de todas vuestras compras en PlayStation Network. Y luego la última se llama cuenta. Bien, aquí tenéis vuestros datos, la dirección, el email que tenéis registrado, la fecha de registro, el idioma, tenéis el monedero, tenéis también otra sección para canjear tarjetas de prepago, y hay otro que pone productos y servicios digitales y dispositivos. Este es el importante, es desde aquí donde entré yo. Y al entrar podéis ver un cuadro grande donde pone juego y pone los sistemas PlayStation que tenéis registrados. En este momento pues yo tengo 2. Bien, es pinchando en este cuadro grande que está arriba a la derecha, que se llama juego, cuando le podéis desactivar todos los sistemas PlayStation que tenéis actualmente conectados con vuestra cuenta. Al hacer esto vais a desvincular vuestra PlayStation que tenéis estropeada, pero también si tenéis una PSP, si tenéis la PS Vita, incluso otra PS3, vuestra cuenta va a quedar desvinculada. El tema sería desvincularla desde aquí, desde internet, con el ordenador, y luego ir a los dispositivos que teníais, la PSP, la PS Vita, volver a vincular simplemente la cuenta, es muy sencillo, y luego ya configurar vuestra nueva PlayStation 3. De esta manera, todas las descargas que teníais en la antigua PlayStation 3 ya han quedado desvinculadas. El tema, esta desvinculación de todos los dispositivos solo se puede hacer una vez cada 6 meses, pero bueno, esperemos que al menos mi nueva PlayStation 3 dure al menos 6 meses para que no tenga ningún problema. Este es el sistema como lo hice yo. Desde arriba la repetimos, la pestaña de cuenta, que es la tercera pestaña que hay. Luego en el menú lateral de la izquierda, productos y servicios digitales y dispositivos. Y dentro de ahí, el cuadrado de juego, que solo hay 4, se ve muy fácil. Pero ahora, trasteando un poco en la web, me he dado cuenta que había otra manera que es más sencilla, que es, en vez de para desvincular todos los sistemas de golpe y luego tener que andar uno por uno volviendo a vincular las cuentas, se puede hacer al parecer individualmente. Volvemos a la primera pestaña, que era la de dispositivos, donde tenía los televisores, los home cinema, los móviles, y abajo los sistemas PlayStation, y ahí os salen los sistemas que tenéis individualmente. Entonces, simplemente pinchando en el que queréis, en este caso mi sistema PlayStation 3, os da la opción, aparte de editar el nombre de del sistema, de desactivarlo directamente. Me da a entender de que de esta manera se puede hacer individualmente, pero de todas maneras, si no fuera así, ya sabéis que tenéis el otro modo en que desvinculáis todos de golpe. Y bueno, sin más, me voy a ir despidiendo, que esto tenía que ser algo cortito. Espero que os haya servido de ayuda. Y Pablo, pues ya tienes una manera de poder desvincular tu antigua PlayStation, que se te quedaron ahí todas las compras vinculadas. Hasta la siguiente, confesores. Bueno, Nino, se acaba la ambulancia, se acaba el programa 112, tío, Fermín. Ya nos queda poco para el 113, ya queda menos. Hostia, qué mal número, ese no quiero hacerlo. No, me da miedo, nene, miedo. Bueno, 112. Si te diesen a elegir entre grabar el programa 113 o irte a Perú, ¿qué elegirías? ¿Qué te gustaría más? ¿Qué te pone más? Pues quedarme cascándomela en mi casa, tío, ¿no? ¿Qué te diga? A ver, Fermín, tú que eres especialista, dime, ¿dónde nos pueden escuchar? ¿Dónde nos pueden encontrar? Pues en www.confesionesdeunjugador.es, en iVoox, en iTunes. ¿Te parece poco? Oye, no, también en las redes sociales, Pedro. Sí, pero antes de las redes sociales me gustaría decirle algo al señor Fermín. A ver. Mr. Fermín. Dígame. Can I tell you something? Of course, my friend. Yes, you can. Of course, my friend. Es muy importante que nos dejéis una reseña en el iTunes. Una reseñica que nos hace subir y que nos conozca la gente. Si está en el iVoox, ¿qué hay que hacer, Pablo? Pues en cada audio hay que darle a un botoncito. Cuando descargáis un audio, después de escucharlo, no hay problema, no tenéis que hacerlo antes. Si os ha gustado, darle al botón de me gusta. Eso siempre hace que el programa sea cada vez más visible, suba lo que en iVoox llaman el karma del programa y hace que vayamos ganando... Karma, León, sigue. Vayamos ganando posiciones y eso. Pero no vamos a dejar de chupar pollas. ¿Cómo? Yo estaba chupando. Ya, pero bueno, esto es una manera de hablar, de decir... Aquí el único que chupa pollas eres tú. Sí, claro, mira cómo está tu micro, ahí tú para abajo, agarrando, te lo has metido. Bueno, lo que iba diciendo, que realmente esto, nosotros no ganamos dinero por ello, pero siempre nos gusta que nos conozca la gente, si apoyándonos, dándole al me gusta, comentario, nos damos a conocer más gente, mejor. Y como decía nuestro amigo compañero y director Pablo antes, no solo estamos para bajarnos, sino que estamos en las redes sociales, estamos en Facebook, Confesiones de un Jugador, estamos en el Twitter, Confesiones de 1 con número J, y donde nos queráis encontrar, si mira, si vaya a los bares, os gusta la cerveza. En los bares, pero si incluso a Fermín, que acaba de ser padre, tú vas a un bar en Murcia y dices, ¿dónde está Fermín? Y dicen, en el bar de al lado, que aquí ya se ha fundido toda la cerveza. En la barra bebiendo cerveza, seguro. ¿Eh? Y nada. Y con nosotros, pues ya, es que ya ni nos quieren ver en los bares. Pues muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Muchas gracias. Y con esto yo un bizcocho, pues estoy como el checho. Cómo no, Pedro. Una cosa, os dejamos con nuestro tema Come Back to You del grupo Silence is Sexy. Oh yeah.